Bueno, pues aquí estamos de nuevo en el episodio, esta vez el número 88 de Punto de Victoria. Voy como siempre primero con los comentarios. En el anterior programa, en el 87, hablábamos un poco de un tema random que era sobre, en principio era la motivación para jugar, pero al final derivó en por qué jugamos unos juegos y otros no en nuestro grupo. Luego yo hablé de Day Night Z, ha hablado Gabriel de Cristallo, y Pritchard habló de Chartae. Yo decía que Cristallo me sonaba, pero no sabía de qué, y Shroyu comenta que lo debí ver en el top que hicieron Shut Up and Sit Down de juegos Print and Play durante el confinamiento. Es verdad que yo soy súper fan de ese canal de YouTube, y lo único que es en inglés, pero pues sí, la verdad es que ahora que lo comenta, pues probablemente lo hubiera ido de ahí. Nacho Pistacho, y así como otros, me han comentado, porque yo daba el unfollow a Generación X porque me daba la sensación de que sus lanzamientos y tal pasaban un poco sin pena ni gloria porque no nos enterábamos, ¿no? Y me han comentado varias personas que, bueno, que quizás que no me muevo en el círculo apropiado, porque dice que todos los años van a Análisis Parálisis, que también en el 221 hablan de ellos. Entonces, que bueno, que puede ser más bien que yo sea el que no se mueve por sus medios. Por otro lado, en Whistle dice que ha quedado algo disperso, pero que bueno, que viene el programa, y que al principio del confinamiento escuchó todos los programas desde el principio, y que anima a escuchar mis primeros programas, en concreto la presentación y tal. Yo creo que no estuvo tanto, pero bueno, la gente se va a decepcionar. Pero bueno, sí que era como muy forzado, muy ridículo, ahí sí que había como guión y tal. Luego ya cambió y ahora hacemos lo de ahora. Y dice que él nunca se ha planteado por qué juega, pero que bueno, que en general es porque es divertido, y que es una de las pocas actividades sociales que garantiza interacción y bueno, pues conversación con todos los participantes y tal. Y que sobre lo de seleccionar los compañeros de mesa, que está un poco reticente a jugar con personas que no conozca bien, porque dice que a veces cree que puede salir lo peor de las personas y que prefiere no llevarse sorpresa. Y que le ha gustado el giro de guión que ha dado con el Day Night Z, poniéndole un poco a parir. Cuadarco dice que es un gran programa, que le alegra de que volviéramos tan rápido, y que él dice que es un conjunto de razones, que simplemente igual, que es divertido, y que pasarse tanto tiempo del día delante del ordenador, pues que el jugar le ayuda a sociabilizar y que por eso le gusta. Y que también es bastante multidisciplinar, así que disfruta de cualquier tipo de juego, y que no suele poner vetos, pero sí elige los juegos dependiendo del compañero. Cosa que es un poco por donde íbamos nosotros, ¿no? Porque Tomiñarensi le dice que a Pritcher que amplíe su grupo de juego, que no sabemos apreciar los buenos euros, y que Escape Plan es un jugazo minusvalorado, y que bueno, que ve un problema en los grupos, que los integrantes ponen demasiados vetos. Yo repito que no es que pongamos vetos, sino que nosotros mismos nos autovetamos y decimos, este juego no se lo voy a sacar a Gabriel, o este juego no se lo voy a sacar a Pritchard porque no le va a gustar, ¿no? Pero yo, la verdad es que no nos cerramos a jugar a nada. Alfredo Nava Mediavilla decía que después de la descripción de Day Night Z, que bueno, dice que a lo mejor resulta que, de modo de broma, que si yo soy una Mary Blandengue, y dice que cada vez espera la llegada del juego con menos hype, que bajona escucharle. Bueno, pues mira, casi mejor, porque luego si lo juegas y te gusta, pues mucho mejor, ¿no? Que lo esperes súper emocionado y que no te guste. Y por último, Pablo Pazo dice que le entretiene escucharnos e intentar ponernos de acuerdo, aunque nunca lo conseguimos, y que el único juego de Flicking que ha probado Pitchcar y que le gustó mucho. Yo la verdad es que soy súper fan de juegos de Flicking. Me quedaría ahora mismo con Flick of Faith, que va a sacar maldito ahora mismo, no sé cómo lo voy a llamar, pero parecido. Yo creo que es con el que me quedaría, es de los más divertidos. Y bueno, dice que lo que contó Pritchard del Chartae, pues que le resulta muy divertido. Así que, sin más, bueno, empezamos con el programa de hoy. Espero que os guste. Hasta ahora. Bueno, bienvenidos al episodio número 88 de Punto de Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi Belchef. Muy buenas. Y Pritcher, Jorge era, ¿no? Muy buenas, joder, cada día. O sea, un día vas a meter el troleo antes de empezar a grabar. Muy buenas, con Gabriel y conmigo, como siempre. El soberbio. El que paga el dominio pero no los sueldos. Eso es. Raik. de punto de victoria. Joder, nos ha quedado medio bien, ¿eh? Qué poco, es que no habéis dicho nada. Bueno, vaya, poco lo habéis currado. ¿Ves cómo eres? ¿Ves cómo eres? Ya está, no, hombre, con todo. Si lo mejor, vamos a ver, no vale de nada extenderse. Si lo mejor es todo lo conciso, Pablo, ya está. Lo mejor es volver a dejarme hablar a mí, ¿no? Claro, sí. Al chaval le gusta que hablen de él, coño. Aunque sea mal. Sobre todo mal. Hoy me ha dado. Hoy he hecho una coña. ¿Lo habéis visto? Lo de Trump. Que ha dicho stop counting the votes. Y entonces he puesto yo. Esto es como cuando estás al final de la partida y te has dado cuenta de que estás jugando una regla mal y dices, deja de contar, ¿no? Deja de contar puntos que hemos hecho una cosa mal. Luego dices, pues ha habido uno. Empanado, he contestado y te ha molado. O sea que. Sí, eso. Bueno, pues que me ha contestado uno en plan, otra cuenta de juegos hablando de política. Y digo, pero qué política. Bueno, en fin. Sí, lo he visto. No entendí muy bien lo no, de pues la política. Pues que no ha entendido ni la broma, ni la referencia, ni nada. Pensaba que estaba atizando a Trump directamente, cosa que tampoco pasaría nada. Pero no sería el único. Pero bueno. En fin. Pues eso. Pues nada, hoy se ha propuesto volver a hablar de. Bueno, primero, el S en digital este, ¿qué? ¿El qué? ¿Qué? ¿El qué? ¿El dónde? ¿Hicisteis algo? ¿Mirasteis algo? O tal. Yo es que todos los programas hablan de eso, entonces creo que es obligado. Venga, y así es como sacamos un tema que no era el tema. Pues. Exacto. Tampoco creo que vaya a tener mucho recorrido. ¿Llegasteis a mirar algo? Sí, lo comentamos, de hecho, yo. Mira. Lo poco que vi del Essen Digital fue, no sé si por un tuit o por qué, de Beer, que no sé de qué estaban hablando, me pinché, llegué y dije, anda, esto es la página oficial del Spiel Digital. Efectivamente era la página dentro del Spiel Digital de Beer, que si tenían sus vídeos, tal, algo miré. Y dije, pues guay, voy a ver qué más hay por ahí de otras, porque podías buscar por juego, podías buscar por editorial, podías tal. Y estuve, pues no creo que llegase a 10 minutos, porque debo reconocerle a Devir que parece que era de los que mejor lo estaban haciendo, porque tenían sus vídeos ahí pinchados, tal, el resto. Entrabas en páginas de editoriales grandes, o sea, deciros ahora alguna sería inventármelo porque ni me acuerdo, pero poquísima información. Bueno, Devir con el Red Cathedral este, con el Red Cathedral está, no sé si petando, pero por lo menos lo ha movido muy bien internacionalmente. Yo, vamos, creo que entré cuando lo pusimos o lo pusisteis y creo que no pasé de la página principal. Es porque ya alguien dijo que la única duda que tenía yo, que son, bueno, duda de ingenuidad de esta que tienes, como lo de que la vacuna va a llegar en diciembre, lo de si los pedidos, iba a haber alguna manera de hacer pedidos o algo así, y al final todos los pedidos era de redirigido a la página web de cada uno, con lo cual era absurdo porque... Bueno, algún pedido sí había, como otros años, ¿no? En el listado de novedades de Essen, el año pasado ya BGG sí te permitía... Sí, pero no pedías a la editorial, ¿no? No, había algunos, creo, que recordar. Te estoy hablando del año pasado, este año ya te digo que apenas... Sí, eso lo podías preordenar para luego cogerlo allí, pero este año yo creo que cada uno te mandaba a la página editorial y te lo mandaban desde Canadá, desde Estados Unidos, con lo cual gastos de envío separados. A ver, también se puede entender porque no van a tener allí en ese un stock de todos los juegos. Sí, yo no culpo a la feria, sí, entiendo que han hecho lo que han podido, no me parece mal, y que si la página web no funcionaba bien, que si no estaba claro, pues es que habrán hecho lo que han podido, sí, estoy de acuerdo. Esto no es un proyecto que se saca en 3 meses de repente de tal. No, hombre, y que la página estuviera caída si hay mucha gente no lo han previsto, o sea, depende de la carga del servidor. Bueno, claro, pero bueno, pero que me parece muy bien que ellos lo intenten y que hagan lo que puedan, pero que no estamos los demás para vender motos. Si no tiene sentido, no tiene sentido, y yo creo que no tiene mucho sentido. A ver, yo creo que han hecho lo que buenamente se ha podido y lo que tal, o sea, esto en otros productos como videojuegos o como tecnología o como tal, pues creo que llevan más tiempo haciéndose este tipo de contenido digital o de ferias digitales y demás, partiendo de la base de que todo el que haya hecho cualquier cosa, desde el que haya hecho, que no sé si en podcast alguien habrá hecho algo, o en un blog o en canales de YouTube, que sabemos que ha habido gente que ha currado y que ha hecho directos larguísimos y que tal, todo me parece positivo, y pegarse un curro ahí me parece muy loable, y esto no es por hacer la pelota, pero por otra parte, a mí personalmente no me llega, porque es que el juego al final, o sea, a lo mejor el que no haya estado nunca en Essen o tal, dice, bueno, pero es que no sé, es que No tengo la sensación de que haya novedades, no tengo la sensación. Ah, pero que es absurdo que al final lo que había, vamos, yo tal, que al final para eso tienes la lista, la BGG y ya está, y punto, ¿no? No sé, no le veo mucho. O sea, entiendo que lo tienen que hacer porque tienen que justificar y tienen que mantenerlo vivo y tal, pero este bueno. Creo que, porque tampoco le presté mucha atención, pero en BGG tampoco vi el listado. Bueno, porque las editoriales no tenían el deadline, ¿sabes? No tenían una fecha y no había. Entonces, ¿qué más te da si no ya estaba? No hay una feria, si hay un listado, había un listado. Pero sí. Si ya no hay una feria, ¿qué sentido tiene matarte con el productor para que llegue el 25 de octubre y mira, que llegue el 10 de noviembre? Si encima, además, no hay distribución, no hay ventas en las tiendas. Bueno, pero esto era más a modo de promoción del juego, ¿no? Más que de venta. O sea, en la feria entiendo que pueda ser la venta. Sí, pero no hay feria, no hay el ambiente. De todas formas, este no era el tema del día, no sé qué. No, pero has empezado. ¿Lo has sacado tú? Vale, pero como diciendo, vamos a ver, efectivamente puede haberme equivocado, pero yo creía que ibais a decir, el Essen Digital va a una mierda, no merece la pena hablar de él. Pues aquí nos ponemos a rajar, ¿no? Claro, yo es que duré 5 minutos, creo. Entré, bueno, intenté y hacer también algo y salí. Y Preacher también. Y, o sea, estuvimos en total 15 minutos en Essen Digital y vamos a estar hablando 2 horas sobre él, ¿no? Esto lleva grabando 7 ya, ¿eh? O sea, claro, es que ya hemos consumido todo el tiempo que usamos Essen Digital, así que vamos a pasar a otro tema porque es ridículo. Bueno, yo creo que no merecía la pena. Si es que es un prepotente y un soberbio, tío. O sea, casi no se puede, Gabriel. Menos mal que esta vez lo ha sacado él y no he sido yo. Y no pondrá un tema random, ¿sabes? Tenéis un carrete tremendo. Bueno, entonces, el tema de hoy era sobre. ¿Cómo era? Porque los temas últimamente los pone Gabriel, pero el título es muy, muy, muy, muy que lo presente, complicado. Que lo presente, que el último programa se dio muy bien. Sí, se dio mus. No me voy a dejar, porque es muy prepotente, tú tranquilo. No, dale, dale. No, si es que no sabría cómo exponerlo. Estamos apañados. Bueno, es que si las. Bueno, es sobre las ediciones en inglés, que las ediciones en inglés de los juegos que luego se editan en español, o a la vez se editan en español. Y entiendo que es el que si hablar de ellas, nosotros como medios, o que se hable de ellas o tal, si beneficia, perjudica, hasta qué punto una editorial se puede ver afectada. Porque se dé bombo a las ediciones originales de los juegos, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Luego el título ya veré cómo lo hago. Porque sí, bueno, largo, ¿no? Matizar que nos valen en otros idiomas, que no tiene por qué ser en inglés, que nos vale francés, alemán y demás. Bueno, no, es raro, ¿no? Pero lo que yo no sé es, comentas, venga, voy a empezar yo ya que corrigiéndote, que dices, o sea, que se sacan a la vez o que se sacan en un periodo corto de tiempo o como... Vamos a poner en contexto la situación. Exacto, correcta. Venga, Gabriel, encarrila esto porque es tu tema, tío, si no presentas bien lo que hablando con... se podría decir un editor, sí, un editor de... Sí, es un editor de juegos de mesa. Dijo que hacíamos mala publicidad a uno de los juegos que va a salir en castellano porque estábamos hablando de ese juego en inglés, ¿vale? ¿Cuál era? El Unmatched. Entonces nos dijo que lo que estábamos haciendo, que era un poco una... putada, bueno, que si, para no dijo que si, la editor, que si la editorial, que no era por su, no era el editor, no era TCG, hay que dejarlo claro. Que claro, que eso a la editorial le podía sentar mal que habláramos de la edición inglesa cuando estaba a punto de salir en español, ¿no? O cuando iba a salir en español. Sí, cuando iba a salir en español, que lo que le estábamos. Y él lo que decía un poco era que nosotros lo que estábamos haciendo ver a la gente es que no había necesidad de esperar a esa versión en castellano. Porque nosotros nos estábamos cogiendo expansiones y estábamos comprando las expansiones. Y entonces, ¿qué hacemos ver a la gente que bueno, que esperar la versión en castellano no es lo mejor, que es mejor cogérselo en inglés? Y a partir de ahí, Preacher, ya puestos, puedes tirar adelante. Hombre, ya sigue tú. No, hombre, no, estabas hablando tú, yo solo he puesto los antecedentes. No, bueno, pues sí, pues básicamente es eso. Y entonces pues nos surgió un debate en un grupillo que tenemos, en el que hablábamos con este editor y que, bueno, él pensaba que a lo mejor estábamos haciéndole un flaco favor a TCG, porque, bueno, pues esto en concreto es que consigo por fin después de unos meses hacerme con la última expansión del Unmatched y bueno, y que justo el día antes, que yo ya estaba esperando la copia de esa expansión, porque ya estaba pedida, pues TCG anuncia que tal. Y entonces, pues bueno, pues... TCG anuncia que va a sacar esa expansión. Que originalmente no estaba anunciada, estaba más o menos, decían que lo iban a sacar, pero no estaba confirmada. Eso es. Pero concretamente anuncian que aparte del básico y tal, van a sacar la expansión de Covenant Fog, que justo nos la acabamos de conseguir. Eso es. Y bueno, y comentaba pues eso, que si puede ser un flaco favor a la editorial, que bueno, pues que se comente y qué tal, y que bueno, y que nosotros estemos haciendo como publicidad o bueno, decir que lo hemos conseguido cuando lo van a publicar. A ver, el principal matiz aquí es que tú, que tienes buena relación con ellos y que de hecho con el tema de Stellum Match siempre hemos, bueno, no porque desgraciadamente tengamos nada que ver, pero siempre hemos tenido contacto con ellos y tú especialmente, que lo que pasó más raro era que les etiquetaste en ese mensaje. Uh-huh. Fue en plan, justo conseguimos estas expansiones que estaban muy difíciles de conseguir, que justo ha anunciado TCG que las va a lanzar en castellano, ¿no? Pues así, más o menos. Sí, de hecho, me imagino, porque a mí el juego me gusta mucho y con la editorial tengo una relación afín y no pongo la mano. Es cliente premium. Bueno, no, precisamente y... Tarifa plana. Precisamente ese cliente premium muchas veces, o sea, los Kickstarter que me pillo resulta que luego los publican ellos y demás, ¿no? Pero bueno, o sea, precisamente, o sea, soy cliente premium de sus juegos, pero no de ellos, o sea, que bueno. Podría ser director editorial, porque la línea editorial es lo mismo que compras. O sea, que... No tanto la dirección editorial, la lleva Gonzalo, un saludo desde aquí. Y bueno, adjunto. Y lo lleva muy bien. Pero bueno, que ya no sé, ya me has perdido, cabrón. Ya no sé qué es lo que iba a decir. Bueno, pues que eso, que pondría la mano en el fuego. Bueno, no sé si pondría la mano en el fuego, pero que estoy casi convencido de que en el momento en que ellos lo comentaron el día antes que se iba a publicar también en castellano esta expansión, pues estoy casi seguro de que me hice eco de ello. No por nada, sino porque es que es eso. O sea, yo si una editorial que me cae bien y saca un producto que me gusta, pues nada, pues lo retuiteo y ya está. A ver, el matiz de que los citaste, de que los mencionaste en el mensaje es importante porque si no, no hay discusión alguna. Es decir, a nosotros ni nos pagan, ni somos especialmente amigos de ninguna editorial ni tal, con lo cual a mí me... hombre, sí, prefiero que... No sé, bueno, pero tampoco porque pagan IVA, quiero decir, en vez de pagarlo en Estados Unidos, pagarlo aquí, yo qué sé, pero me refiero, no me da un poco igual que la editorial sea española o sea extranjera y tal, y viendo, más viendo, lo hemos hablado muchas veces, las barrabasadas, y en este programa saldrá alguna, que se hacen con las ediciones españolas a veces, no porque seamos españoles y tal, sino porque como es una versión de otro juego ya editado, pues a veces te comes erratas, te comes cosas que en el original no vienen y tal, ¿no? También hay que decir que a veces hay mejoras del original, pero bueno, es menos habitual. Sí, pero hay casos. Y entonces, si no está el caso de que, como les hemos mencionado, quiero decir, a mí ni me paga TCG, ni me paga, ¿cómo se llama esto? Restoration Games, ni me paga nadie, y yo, pues sí, me lo compro de fulanito. De hecho, últimamente, antes, ahora cuando estoy mencionando, etiqueto a la editorial, o sea, a la editorial del que tengo la copia. Y que generalmente son las copias inglesas. Por ejemplo, he estado jugando al Res Arcana, o jugamos al Res Arcana, a lo mejor hablamos luego de él, y yo edité a, ¿cómo se llama? Sandcastle Games, que son rarísimos. Yo no he etiquetado a Asmodee, ¿sabes? Porque no tengo el juego de Asmodee y a mí me importa un bledo que le hayan traducido en español, ¿no? Entonces, que no debemos nada a nadie, ni tenemos por qué bailar el agua a nadie, que tampoco nos sacamos nada en claro de ello. Yo creo que cualquiera que no es el que... Que por otra parte no es el tema, pero yo creo que cualquiera que nos siga sabe un poco de qué palo vamos. Yo, en concreto, hace algún tiempo he cogido la costumbre de que menciono un juego y etiqueto a la editorial original y si hay versión en castellano, a la editorial que lo edita en castellano. ¿Por qué? Porque me consta que hay gente que nos sigue que prefiere las versiones originales y hay gente que nos sigue que prefiere las versiones en castellano. Es más, ya rizando el rizo, creo que el otro día, no recuerdo ahora qué juego fue, que puse algún tuit y puse la editorial, como no sabía muy bien cuál de los dos era, la editorial en inglés, la editorial francesa y la editorial en castellano. Y recuerdo que alguien preguntó una vez en Twitter que por qué, no a mí, sino en general, que por qué etiquetábamos a las editoriales y no a los autores. Y sí, es verdad que muchas veces busco a los autores y directamente no tienen Twitter o no tienen tal. Sí. Y básicamente, el que quiera buscar información del juego, lo normal es que vaya a la editorial. Y por eso lo hago y punto. Entonces, bueno. Sí. Pero el tema es si creemos que se hace, o sea, que al final es... Si al final es publicidad para la editorial que lo va a publicar en castellano o no. Yo, a lo que voy es que en general me da igual. Es decir, me da igual. Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo muy, muy claro son los juegos de Osprey Games. Yo los está editando, bueno, hay varios, ¿no? Pero en principio Twit Games y tal. Yo los juegos de Osprey Games los he comprado antes en tienda y los he comprado la versión original, me gusta, bueno, no porque me guste más sino porque llega antes y ya está. Y luego Osprey Games tiene, o por ejemplo el Santorini, ponte que de repente la saca, que maldito saca el Santorini. Pues tío, si el Santorini está a $19.95 en Amazon, la versión internacional y tal, yo lo voy a decir y voy a decir que es que me da igual que lo saque maldito o no, pues lo siento mucho. Y con los de Osprey pasa, que las ediciones españolas sí tienen un precio normal, no es que sea un precio sagrado, de hecho son precios baratos porque Osprey son baratos, pero Osprey no sé por qué historia tiene con Amazon, que de repente te sacan los juegos de 30 euros y de repente están a 15 o 16 euros en Amazon. Entonces yo es que no tengo por qué hacerle publicidad ni a uno ni a otro. Cuando editan el juego digo, oye, genial elección, muy buena tal y perfecto, y me alegro mucho de que, y ojalá te vaya fenomenal, pero luego a la hora, la verdad, si yo sé que la versión española, o sea, si es que es un juego sin texto y que la versión española cuesta 30 euros y la versión internacional está en Amazon, Amazon es otra historia, pero bueno, en Amazon. Está en Amazon por 15 euros o por 16 euros y un amigo me pregunta, le voy a decir, oye, píllate la internacional, ¿sabes? No, es que no, y no, es que si no, pues así no va a haber juegos en español, pues not my business, quiero decir, no, pues no, ¿qué quieres que te diga? Yo no soy una hermanita de la caridad, ni soy, estoy aquí para, o sea, creo que nosotros, no tendríamos por qué, pero creo que aportamos al hobby lo que podemos y tampoco pedimos nada a cambio ni tal, y lo hacemos de la manera que nos entendamos, o sea, no creo que haya un libro de estilo de la manera de hacer las cosas, ¿sabes? Y que yo tenga que hablar de las editoriales españolas siempre poniendo tal, o que es lo que has dicho tú, que yo tenga que mencionar al autor porque el autor, que no me da la gana, que lo hago como quiera, ¿no? Entonces, no le veo eso de... O sea, que si considero que la edición inglesa es mejor, ahora vamos a hablar del Mage Knight y hablaré de eso, pues va a ser así, quiero decir, no... Hombre, no voy a joder las ventas a nadie. Por ejemplo, si no es cuestión de fastidiar las ventas a una editorial o no, es cuestión de que muchas veces los juegos los conseguimos antes, ¿vale? Como es el caso de este Unmatch, o como puede ser el caso de otros juegos. Porque es verdad que ahora mismo se está publicando casi todo en castellano. Vale, perfecto, eso no hay ningún problema. Pero el hecho de conseguirla antes, lo que estás haciendo es publicidad. Que etiquetas a la editorial que lo va a sacar en castellano, yo creo que es un motivo más que suficiente. Es decir, lo he probado, me ha gustado, te etiqueto a la editorial en castellano y a la gente lo que le estás transmitiendo es que lo van a sacar en castellano. Si tiene dependencia del idioma, la gente ya va a elegir. Es decir, hay gente que no se va a poder esperar y aunque tú no le etiquetes a la editorial en castellano, que lo saca en castellano, le va a dar igual. Si tiene ganas de comprarse, se lo va a comprar en inglés. O sea, y mucha gente que si le cuesta la dependencia del idioma se va a esperar a su versión en castellano, pero es que esa decisión la tiene que tomar el que realiza la compra, ¿no? O sea, no estás hundiendo un negocio porque tú te has comprado un juego antes, te ha molado y estás diciendo, pues mira, buena elección porque yo he jugado tantas partidas, o mira, aquí tienes una foto del producto, etcétera. Y la gente que escucha el podcast, mucha gente se esperará a tener la versión en castellano. O sea, es que yo creo que es una publicidad bastante buena de hablar del juego y decir, me ha molado, encima lo vais a sacar, pues enhorabuena, seguir adelante, porque yo no estoy diciendo que al comprarlo yo en inglés tengas que hacer lo mismo que yo. No, te estoy diciendo que el juego está muy bien y a ti de decidir, vas a tener las dos versiones. Tú vas a decir si lo quieres en castellano o en inglés. Y vas a decir, oye, este juego pues tiene tanta dependencia del idioma, se puede jugar, no se puede jugar, tienes que saber inglés o no, pues efectivamente. Yo, por ejemplo, uno que ha pasado últimamente es el SIA, que yo lo tengo en... Tú no, el SIA no lo tienes, ¿no, Gabriel? Sí, lo tengo, sí, todo, de hecho. ¿En inglés o en español? En inglés. Claro, yo lo tengo todo en inglés, Preacher lo tiene todo en español. Nosotros la versión que hemos jugado es la mía, que es en inglés. Hemos hablado del tal y luego me consta que ha habido bastante movimiento con el SIA tal y que el Ascent lo está buscando. Y, por cierto, lo digo ahora, a mí me consta que lo digo porque hay alguno que planteándose pagar locuras y tal. Primero, ojo con eso porque es un juego especial y pagar locuras. Pero a mí me consta, porque le pregunté al editor, que tienen una reimpresión prevista para finales de noviembre, diciembre. No sé cuándo. El editor en inglés. Creo que también me ha parecido oír que Maldito está apuntado a esa... Se suele sumar a las impresiones. A esa impresión, con lo cual creo que van a aparecer también las copias en español. No lo sé, pero bueno, yo lo que hago es dar la información. Es un juego que tiene texto, no me parece... Tiene texto, hay que saber inglés. No me parece un juego... No tiene texto narrativo en el sentido que tengas que leer tochos de texto, como pueda ser un Tainted Grail o un Gloomhaven, ¿vale? Entonces no es eso. Son cartas y tal, y se puede jugar perfectamente. Mejor si está en español, no hay ningún problema. Pero eso, el SIA yo lo tengo en inglés. Si se puede comprar en inglés o lo van a... Por ejemplo, a la gente que está pagando locuras por él, le diría espérate porque por lo menos seguro que en inglés va a salir. Y en español probablemente también. Entonces, pues yo doy la información. Si los vende Maldito, los vende Far Off Games o los vende tal, me importa un bledo, porque es que no pues es mi... O sea, yo te voy a decir cómo me lo planteo yo y es muy sencillo. O sea... Es tal cual si estás hablando con un amigo, si estamos hablando entre nosotros o si, o si te llega, a mí me llega cualquier amigo mío y me pregunta, oye, ¿y este juego? Pues mira, pues este juego, sí, o sea, bueno, si lo tengo en castellano no hay debate, pero lo tengo en inglés, está, no sé qué, me gusta o no me gusta o tal cual, y si te mola, que sepas que... Además de tener la versión en inglés, pues mira, pues está en castellano también, o va a salir en castellano o tal. O también a veces, ojo, está en castellano, pero ojito, porque esto va a tener una pila de expansiones y esta editorial nunca se sabe, ¿sabes? Eso también claro, pasa. Pues es exactamente. También ocurre otro fenómeno, y este lo conocéis igual de bien que yo, y muchos de los oyentes también lo conocerán, que es el me compro la edición en inglés, cuando sale la castellana ya lo revendo. Revendo mi copia en inglés y ya adquiero la copia en castellano, y eso pasa muchísimas veces. O sea, pero mucho. De hecho, es muy normal de ver un montón de juegos en inglés de un juego que no tiene edición o que hubo pocas tiradas, y de repente ves un montonazo en versión original y ya sabes que la edición en castellano está por salir. Claro. Sí, cuando se anuncia siempre sale en un Wallapop, se pone... Es una manera de enterarse de las novedades. Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Dices tú, ostras, esto van a sacar una reedición o algo, porque es un juego que estaba yo un poco pendiente y de pronto te sacan 10 o 12. Sí. O es que lo han tirado en alguna tienda de oferta y está ahora la gente otra vez especulando con ellos, ¿no? Sí, yo yendo un poco al meollo, lo que dice Gabriel, yo creo que en general... Es positivo que se hable del juego y tiene que ser una edición, o sea, para que sea negativo que tú hables de la edición original de un juego que luego se edita en español, tiene que ser, en mi opinión, un juego sin prácticamente dependencia del idioma, con una distribución buenísima y con un precio mejor o igual que la edición, mejor, vamos, que la edición española, porque no, en caso de precio igual también te compras la española, ¿sabes? Es que no. Entonces, bueno, para mí el ejemplo muy claro puede ser los juegos de Osprey, es lo que me parece un ejemplo muy claro, ¿sabes? Porque, pues, por ejemplo, el High Society lo ha editado alguien, sí, ¿no? No sé si el High Society alguien. Creo que precisamente Maldito, ¿no? No, yo creo que fue Duid o... Bueno, no lo sé, pues eso, pero me da igual. Pero el High Society, que lo puedes conseguir a lo mejor tirado en Amazon, tal, no sé qué. Claro, ahí me parece que ahí sí le puedes hacer daño a la editorial original. Si empiezas a pero a yo creo... Tal, pero por lo demás, es pero mejor vamos que a ver, pero tú, pero claro, pero tú hablas del juego y compartes, oye, mira, esto es de tal editorial originalmente y lo va a sacar o lo ha sacado en castellano, tal. ¿Qué tengo yo que ir? A mirar cuánto está en inglés y cuánto tal y decirte o no decirte, oye, pues tío, ahí ya a mí me puedes preguntar o te pregunta la gente, igual que te pregunta muchas veces que, oye, ¿qué te ha parecido? O qué tal, pues a lo mejor te pueden preguntar, oye, pues muchas veces nos preguntan, se piensan que tenemos muchísimo contacto con las editoriales y tal, y te preguntan, oye, ¿y sabes? ¿Y para cuándo dicen que va a salir? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué no sé cuántos? Pues nosotros no gestionamos ese tipo de exclusivas. Entonces no vamos hasta ese punto. Tampoco me voy a meter en, ¿no? ¿Y lo tienes más barato en castellano o en inglés? No, pero, o en tal. O sea, está claro. Me refiero más un poco a lo que decía Gabriel, a que si realmente pensamos que el impacto es puede ser positivo o puede ser negativo para la editorial española. Pues yo creo que en el 95% de los casos es positivo. Voy a poner un ejemplo inverso. Hay veces que, todo el mundo lo sabe, cuando Devir va o tiene intención de publicar un juego y tú publicas fotos del juego de la versión original, Xavi Garriga va por detrás diciendo juegazo o juegaken. Eso quiere decir sí. Que lo van a sacar y encima está resaltando que ese juego está bien. O sea, lo estás jugando y él además le da visibilidad aunque tú tengas la versión original. Y no, a él mismo no se va a hacer daño. Quiero decir, eso es publicidad y diciendo, oye, cuidadito que yo también lo voy a sacar. Entonces no está mal. O sea, es una publicidad y una visibilidad que estás dando al juego. Que lo están jugando gente que puedes tener como referencia, que no digo que la gente nos tenga a nosotros como referencia, y si lo hacen, vamos, no, ni puñetera idea como nosotros. Pero lo gracioso es que se basan en gente que tiene canales para decir, pues mira, se está jugando al juego y nosotros lo vamos a sacar y está bien. Entonces ese ejemplo inverso me hace ver que está muy bien poder hablar del juego. El ejemplo de Loom Match, que es un poco lo que yo le decía, se me va a escapar el nombre al final, no pasaría nada tampoco, pero bueno, el ejemplo de Loom Match justo era una de las cosas que era mira, es un juego que está a punto de salir, creo que no queda nada para que salga la primera caja en español. Es un juego que ha tenido una distribución malísima, o sea, en Europa, en España en concreto. Sí. Nosotros llevamos unos meses para conseguir esta última. Claro, ha venido con cuentagotas, lo hemos pedido a distintas tiendas hasta que lo hemos encontrado y tal, y esta versión, pero bueno, en general, ¿no? Entonces, realmente lo que estás generando es movimiento con el juego, que es un juego que no se puede, incluso aunque la gente quisiera, y luego es un juego que tiene dependencia al idioma, entonces, aunque la gente quisiera cogerlo en inglés, no lo puede coger en inglés, no hay suficientes unidades, ¿no? Pero eso pasaría un poco también con el que habéis nombrado ahora, el High Society, que lo saca SD Games, es un juego que ya es del 95, quiero decir, que ha tenido ediciones a cholón, es un juego que ya mucha gente lo tiene, y aún así todo tiran una edición en castellano. ¿Por qué? Pues porque saben que esos juegos se van a vender, porque ya se ha hablado del juego, porque ya tiene cierto bagaje anclado y porque la gente sabe que el juego está bien. Entonces, si no, tú no te arriesgas como editorial a sacarlo. No, y porque es un juego que la edición original, bueno, Osprey es un caso especial, pero la edición original no llega al gran consumidor, y no te hablo del Toys R Us, me refiero al gran, que son juegos, a la gente que compra juegos de mesa, pero que juega, en la mayoría de las tiendas solo hay juegos de mesa de producción nacional, o sea, de editoriales españolas. Entonces, da igual que haya una edición inglesa dando vueltas por ahí, si eso solo se puede comprar en dos tiendas online y Amazon y no sé qué. Lo que le entra a la gente es cuando va a Generación X, cuando va a Evolution, cuando va a Cuarto de Juegos y ve ahí el juego. ¿Sabes? Vosotros sabéis que yo no suelo comprar en castellano, o sea, lo intento evitar al máximo. Y últimamente me está costando muchísimo conseguir las ediciones originales porque como se edita casi todo en castellano, las tiendas lo que tienen es la precompra de la versión en castellano, pero no se dedican a pedir a sus proveedores la versión original. Y eso a mí me está generando bastante... Y de hecho las expansiones te sueles quedar bastante tirado. Sí. Porque el juego original, si tarda en editarse, entre que se sabe que es bueno o no, pues bueno. Pero una vez ya sale en español, pues, luego conseguirlas... Bueno, por parte de la tienda es de lo más normal, ¿no? O sea, si tú sabes que no te vas a liar a comprar copias en... Exacto, pero por ejemplo, yo qué sé, las expansiones del Bast. Conseguir las expansiones del Bast en inglés es un drama, que luego no han salido en castellano. Las expansiones del Root, pues también, ¿sabes? No se pueden conseguir. ¿Y el tema, por ejemplo, con el Spirit Island y la última expansión. Claro. Como lo va a sacar a Arrakis, casi nadie tira de importación, pero para los que tienen el juego en versión original, pues las ves y te las deseas para conseguir la expansión. Claro, porque luego tenemos que hablar de no sé vosotros, entiendo que sí, pero vamos, yo tengo ese toque, o sea, yo si tengo el juego en inglés, lo quiero todo en inglés, o si lo tengo en castellano, lo quiero todo en castellano. En general, sí. Por ejemplo, en un caso como el Unmatch, creo que lo podría llegar a soportar, porque no realmente... no, tú, o sea, no mezclas ni nada en todo el juego, ni una carta, quiero decir, no. Sí, tu mazo, bueno, va a estar todo en un idioma. Es como si fuera a jugar al Magic, tú juegas con tus cartas en español y otro juega con sus cartas en inglés, ¿sabes? Porque es un mazo con todo. Como es bastante standalone, sí, eso sí, mola. Podría llegar a soportarlo, no me mola, pero en un momento dado podría llegar a soportarlo. Pero sí, en general. Bueno, yo te puedo decir. Tengo aquí el Imperial Assault, en plan, algunas. Yo te puedo decir, dices tú, no tiene texto, no tiene tal, no tiene cual. Tu 1%, el Imhotep. Yo tenía la versión de Devir, del juego base, y lo vendí porque la expansión no estaba en castellano, y juego base y expansión en inglés y pista. Sí, o sea, vendí mi edición en, o sea, según vino el chico que vino por el base, pues ala, pues encargué en inglés el base y la, no sé. Bueno, un toque. No, es normal, es normal. No, es normal, a mí me pasa. Yo tengo el Imperial Assault así y es un lío porque no me acuerdo, pero los, claro, yo me sé las acciones y los trades y todo, me los sé en inglés. Y de repente, no sé con quién jugaba tal, y un personaje tenía uno en español y me dice, ¿esto qué es? Y yo digo, pues ni idea, tío. Porque claro, no estoy acostumbrado. Pero bueno, es lo que hay. Pues lo que dice Gabriel, el Imperial Assault al principio se podían conseguir todas las expansiones en inglés y llegó un momento que con la edición española y luego que las han saldado y no sé qué, no sé cuántos, imposible conseguirlas en inglés. Es más, quieres uno en español, ¿sabes? Perdón. Yo creo que puede ir más allá el tema, porque si no jugáramos a las versiones originales, las editoriales, en muchos juegos yo creo que si no ven que haya gente que lo juegue, no se arriesgarían tampoco a sacarlo. Quiero decir, tú puedes probar el juego, te puede parecer un producto muy bueno y puede parecerte que es que para tu catálogo, perfecto. Pero, por ejemplo, un juego como el Maze Wars, que en su día sacaron de la forma que lo sacaron, si no hubiera habido una comunidad detrás que lo haya jugado, que lo haya probado, que haya consolidado el juego que es, en el sentido de consolidarlo de como buen juego, ¿tú te crees que una editorial se atreve a sacarlo? Bueno, el Maze Knight es el ejemplo. Independientemente de cómo ha salido la edición, no vamos a entrar en eso, pero el Maze Knight había una presión de que saliera en español porque era un juego que cuando salió en inglés yo me lo compré de lanzamiento. 2011, la leche, macho. Cuando empezamos a jugarlo y tal, empezamos todos, ¿no?, todo el mundo, ¿no?, y no solo gente en medio, sino en foros y tal, no sé qué decir, este es un juegazo, pero tiene mucho texto. Y desde entonces una presión para sacarlo, y eso hace, o el Chulu Wars, o uno de estos, ¿no?, que dices, ojo, son monstruos de juegos, son ediciones súper complicadas, pero la editorial sabe que como hay movimiento, sabe que tiene 500 copias o 600 copias vendidas automáticamente el día de salida. Claro, pero yo creo que eso además es trabajo de un buen editor, ¿no? El estar pendiente del mundillo, y no me refiero a los canales, a los podcasts, a los tal, sino a todo en general. O sea, hay mucha gente que no tiene ningún, es que no me apetece decir medio, pero bueno, que no tiene, o sea, que no está con ese nivel de difusión, pero simplemente va poniendo, va comentando y dice, joder, pues esto está gustando mucho. Evidentemente luego siempre probarán ellos o habrán probado ya antes, pero pues evidentemente si en el mundillo está gustando, pues lo utilizarán como baremo también, como es lógico. Bueno, yo por cerrar y resumir diría que, y volver con Alex en digital, diría que creo que en general es positivo, y que si no es positivo, en general, sin querer yo molestar a nadie, o sea, no tengo la intención, no, tampoco quiero ir de destroyer ni de antisistema, quiero decir, pero tal, me importa un bledo si no es positivo, quiero decir, no es ni mi asunto, ni mi trabajo, ni me llevo nada en ello, ¿sabes? Entonces yo lo que dices tú al final es, lo que pretendo es aconsejar a la gente sobre buenos juegos, y si puede ser, con buenas ediciones y buenos precios y la mejor opción posible, ¿sabes? Y ya está. Entonces, pues sí, pero que es que incluso en el peor de los casos, que yo el peor caso que me podría plantear es el coger y decir, no, es que pones un tweet diciendo, este juego, sí, lo va a publicar tal editorial en castellano, pero es tontería esperarse porque van a tardar 6 meses a saber cómo viene, normalmente venden más caro y encima no es dependiente del idioma. Sería lo peor, ¿no? O sea, sería... Sí, pero ahí ya estás tomando, parte, entonces vale, ahí sí que no... Pero incluso en ese caso, estás haciendo publicidad de que lo van a sacar en castellano, y va a haber gente que va a decir, ah, bueno, sí, todo lo que tú quieras, pero yo, mi juego, o sea, Sí, sí, muchísimas gente muy, muy nicho hardcore o nicho dentro del nicho, como lo quieras llamar, pues a lo mejor nos da más igual, pero yo tengo bastantes amigos aficionados, no tan aficionados, pero yo conozco mucha gente que dice que solo compra única y exclusivamente en castellano. Sí, no, sí, claro. Y lo veo estupendo. Me da igual que sea, normal, ¿eh? Pues como estábamos hablando antes del este de subastas, lo que acabamos de comentar, el High Society no tiene absolutamente nada y que es un dictiquito de reglas. Pues hay gente que es que si ese dictiquito de reglas no le viene en castellano, no se lo compra. Por lo mismo que pues, por manía o porque si no sabe que no va a salir a mesa porque sus amigos no lo juegan, si no pueden consultar, X. O sea que incluso en el peor de los casos, que sería ese, creo que al final es, o sea, lo que se suele decir, ¿no? Que hablen aunque sea mal. Y cuando lo pones en redes sociales, la gente no también es muy pispa y te pregunta que qué editorial lo va a sacar. Que lo sepas o no, eso ya es indiferente porque alguien lo sabrá y alguien contestará. En plan, ¿qué editorial lo va a sacar? Ahí ya estás mencionando la editorial con el juego que tú estás jugando y eso es indirecto, pero lo estás mencionando. Entonces eso también indica que pues lo que estás diciendo tú, que la gente se espera su edición en castellano y es que lo veo más que normal. Yo no estaba de acuerdo con lo que comentaba nuestro amigo editor. Todo lo contrario. No. Bueno, era un caso especial también y tal, porque... Sí, pero por mucho que tú estés... Cuando le contamos toda la historia lo entendí mejor. O sea, no. Sí, pero aunque no le hubieras contado toda la historia, ¿qué más da? O sea, si es lo que decimos, que hay mucha gente que se deshace de las versiones en inglés para comprarse las castellanas, hay gente que espera... Hecho, una razón para no comprarse un juego en inglés es que se devalúa muchísimo más que un juego en español. Como saque la edición en español, se va a la mierda el precio. Por eso. Bueno, venga, que tampoco tal, y me parece que llevamos un ratito... Perfecto, media horita. No está mal. Para no haber tema de ese en digital. Eso es. Y nada, vamos a empezar un poco con los rewinds. No sé, ¿qué tenéis por ahí? ¿O qué de cómo veis? Vamos. Gabriel tenía un puñado. ¿Yo? No, pero empiezo, me parece bien. De rewind he estado jugando estos días, varias partidas a Keyflower. Ya sabéis que tengo debilidad por este juego. Es un... Bueno, no hacemos la ficha en Rewinds, ¿no? Que ese juego que Preacher casi te la ha vetado y que conmigo no sacas porque aunque digo que me gusta, como es un Eurogame, no me lo ofreces. No, esto no es un Euro... El próximo día que vaya a tu casa lo voy a llevar yo para que te muerdas la lengüita. Ya que lo tengo, lo voy a llevar yo. Y te envenenes. No hacemos la ficha, ¿no? Simplemente adelante, ¿no? Keyflower, subastas y colocación de trabajadores. Es que no es solo subastas y colocación de trabajadores, porque tiene más chicha. Bueno, lo primero, que escala genial a cualquier número de jugadores, ¿vale? Esto es una de sus ventajas mayores que puede tener el juego. Y aparte de ser de subastas y de colocación de trabajadores, tiene una gestión de combos brutal. Y entre más lo juego, más la veo y más me parece impresionante que esto funcione. No sé cómo funciona todo, pero es que las partidas salen redondas. Me refiero a que hay cuatro fases en las que vamos a subastar los setas para poner en nuestras ciudades o en nuestras aldeas, y esas los setas que vamos poniendo tienen acciones. ¿Qué tiene de muy guapo? Que tienes tres losetas que se te reparten ocultamente, que son las de puntuar al final del invierno, que es las que te van a dar más puntuación, supuestamente. Que puedes elegir de esas tres una o tres, o sea, uno, dos o tres, tú eliges mínimo una, que es para puntuar al final, ¿no? Y sale a subasta en invierno. Pero aparte de esto, también puedes utilizar las losetas de las ciudades de los otros, que esto les da trabajadores, que a su vez los recuperan, tienes más trabajadores, tienes que tener un control un poco de la mesa, de los jugadores, de lo que hay, de los combos que puedes tener en el vecino con los tuyos, porque aquí no solo te limitas a tu ciudad y a lo que estás construyendo, sino a lo que también puedes ir a coger del vecino o de los vecinos o de toda la mesa, vamos. Me parece muy guapo. O sea, de hecho, las últimas partidas que he jugado no he hecho prácticamente caso a mis losetas de puntuación porque el mercado que ha ido saliendo no se orientaba a lo que yo hacía, y evolucionando losetas y consiguiendo puntos he conseguido hacerme con victorias, y dices tú, es que es bestial. Y Pritchett, ¿en qué programa hemos hablado del Keyflower? Pues mira, te voy a decir en qué programa hemos hablado del Keyflower. Es un juego del 2012, actualmente un 7,8 en la BGG, de 2 a 6 jugadores, unos 90 minutos de partida, que tiene un peso a día de hoy de 3,35. Como no es un rewin, pues le he hecho la ficha. Hemos hablado en el programa 88, por primera vez. Es que ha sido, ¿en qué programa? Le hago la ficha, no te escucho, habla trucho y adelante. Pues por eso mismo era, pues porque como no hemos hablado de él... Me lo ha chupado por línea interna, ¿no? Estábamos pasándonoslo muy bien mientras... Joder, es que este momento tenía que llegar, tío. Desde el día que metí la pata con lo del World Chess, estaba deseando que metierais uno que no fuese Rewind. Yo lo jugué a esto hace la tira y lo jugué a 6 personas y de esto que dije, me voy a morir. Y no, tío, me fue súper fluido. Me encantó. La subasta esa que tiene, cada 6 personas, la subasta esa que tiene de las losetas que luego te coges meeples verdes que no tiene nadie y entonces, claro, te las llevas tiradas de precio las losetas hasta que la gente empieza a coger meeples. Son verdes, ¿no? Los que son especiales, ¿no? Sí. Hasta que la gente empieza a conseguir meeples porque, bueno, se subasta con meeples. Luego que te superan y te puedes ir a otra loseta y tal hasta que todo el mundo ya se queda contento, bueno, o descontento, pero que no hay más cojones. Y tal. Esa subasta me parece brutal. Sí que recuerdo que como te podías poner en las losetas de los demás jugadores era un poco rollo el estar... Claro, a lo mejor si tú lo estás jugando a 2, bueno, pero cuando es a 6, el estar pendiente del pueblecito de cada uno, ¿no? Yo creo que era un poco rollo, creo recordar. Pero te bueno, tienes que fijar en las rosetas que te van a ir bien y quién se las ha llevado, en realidad. Y... Claro, pero bueno, que con 6 personas y cada uno a su pueblecito y tal, y no sé qué, pues acordarte, bueno. Yo es verdad que a mí esas cosas, pues paso, ¿no? Lo intento optimizar a la bestia, ¿no? Pero es que yo tengo muy buen recuerdo porque... Creo que el juego tiene todo lo necesario para dar una AP descomunal, pero por lo que sea, la partida que jugué yo a 6 jugadores, nadie tuvo ese AP, con lo cual fue muy maravilloso, pero no sé si fue circunstancial, porque si me lo preguntas, yo veo el juego y digo, es que esto la gente se puede quedar, bueno, la gente o yo, cualquiera, se puede quedar muy enganchado ahí en ese juego, no sé. Sí, te puedes quedar muy enganchado, pero si ya vas enfocando, o sea, por lo general en las primeras partidas te vas a enfocar mucho a las losetas que tienes de digamos de invierno, que son las que te pueden dar puntos. A mí eso entonces, me molaba mucho lo de que al final las decidías meter o no en función de cómo iba, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, te puede tocar una de meeples, ¿no? De tener el juego, son 3 colores, de rojo, amarillo, azul, y sí. Son 3 puntos por cada set de esos colores. Pues si no tienes suficientes y ves que otro se la puede llevar, que a él sí le va a puntuar, decides no meterla. Es que eso entonces me gusta mucho, intentas meter una que a ti sí te va a beneficiar, aunque te la disputen, sabes que primero va a perder muñecos en la subasta, porque todo lo que subastas los pierdes. Los que utilizas como acciones se quedan dentro de la loseta y quien se lleve esa loseta los recupera, y si son losetas de tu ciudad te los recuperas también. Entonces, cuando haces acciones de los demás también les estás dando meeples que les sirven en las siguientes rondas para seguir pujando. Entonces, como que le impulsa su economía un poco, ese motor de Kekos. Ahí está. ¿Por qué no se encasqueta tanto? Porque yo creo que lo enfocas tanto a lo que necesitas que ya vas viendo qué es lo que no quieres. Entonces, como sabes qué es lo que no quieres y tienes una estrategia ya un poco marcada, sí, vas pero yo a creo eso. Que es precisamente eso es lo mejor del juego. O sea, que son 3, ¿no? ¿Qué? Sí. No, que se había ido un poco el sonido, por lo menos en mi caso, no sé. O sea, que te dan 3 objetivos de final de partida y que tú hasta la última ronda no decides cuáles vas a hacer públicos o no. Puedes hacerlo los 3. O sea, si te centras solo en uno y se te ha dado muy bien, se te puede dar la circunstancia de que alguien te lo quiera pisar para que a él no le venga del todo mal, pero se da cuenta de que a ti te viene demasiado bien. Entonces, ¿qué haces? ¿Metes un objetivo ahí que vale, que más o menos te haga puntos, pero que tampoco sea una pasada, para que no sé, me parece, o sea, eso me parece genial. Es un gran juego. Luego tenía lo de los barcos, que eso sí me parecía un poco pegote, no me acuerdo cómo era, pero... Los barcos te dan, los que van los saliendo, meeples, ¿no? Por ejemplo, en las estaciones te dan unas ventajas muy grandes, ¿vale? Que pueden ser, pues, que al final de cada fase tú recuperas meeples, bueno, de sí, unos barcos, y pues sí, una de las ventajas puede ser que recuperas dos más, otra que todos los recursos valen cualquier recurso. Entonces los barcos sí que potencian mucho unas habilidades, no están tan mal. Y después al final del todo, en invierno, sí que recuperas unos barcos según la posición de orden de turno, y esos te pueden o puntuar los caminos o puntuar... dentro de tu ciudad los encierros que has hecho, o sea, las losetas tienen caminitos, y si has conseguido hacer como triángulos te dan puntos también, depende de las que hayan salido, dependiendo del número de jugadores salen unas u otras, pero no es pegote, ¿eh? No, sí, una vez que juegas bastantes partidas a esos barcos les das mucho uso. No, sí, no digo que sea, me refiero a que sea pegote, que son cosas añadidas que no, o sea, que sí, a mí la primera más sencillo, ¿sabes? A mí la primera, aquella primera partida sí me dio la sensación de que tenía como un poquito cosas, algunas cosas que de más para lo que tal, pero luego luego jugándolo más no me parece tanto. Sí, es verdad que por la mezcla de mecánicas que es tan curioso y tal, la primera partida te encuentras ahí un poco más perdido, pero yo creo que es cuestión de centrarse en los objetivos de final y ya está. Bueno, gran juego Keyflower, como reseña, no la pienso recordar y poner en su sitio esta. Pero yo creo recordar que ya hemos hablado de él en el podcast. Creo. Y si no, sí, es que yo lo he hecho mal y que no lo tengo en la web. En el 88, en el 88. No, yo creo que ya hemos... Creo recordar que ya hablé de este juego. Pero bueno, que no pasa nada, que si no, pues ha quedado una reseña estupenda. Bueno, pues eso. Ya le contaré a nuestros oyentes en el próximo cómo termina esta pelea entre si has hablado de él o si es el otro que hace mal su trabajo. Vamos a ver, lo vais a buscar, os vais a escuchar los 87 buscando dónde hemos hablado. Yo desde luego no. Por eso. Entonces no hemos hablado. Vale. Bueno, pues nada, venga, más rewind. Tenemos aquí entre todos el Path of Light and Shadow, ¿vale? Que es uno que habló Gabriel hace poco, hizo un rewind de él y la verdad es que le propuse yo volver a jugarlo y tal, porque me había quedado una impresión agridulce de él. Es un juego que no está editado en español, que es de, ¿cómo son? Indie War and Cards, ¿no? Sí. Y Travis R. Chance, Jonathan Gilmour y Nick Little primero. Bueno, con este, con decir que hemos hablado en el 50, ya no te hace falta hacer la ficha. Eso es. Y bueno, lo volvimos a jugar, primero los tres y luego lo volví yo a jugar solo con Gabriel. Y tengo que decir que la impresión me cambió mucho. Yo no sé si la vez que yo lo había jugado, que aparte no tengo apuntada la partida, si hubo una P descomunal, lo jugamos a cuatro en su momento y se me hizo muy... O sea, me gustó y tal, pero se me hizo luego muy largo. Y sin embargo, las dos partidas que hemos jugado con Preacher, yo creo que fueron una hora y media, y la que jugué con Gabriel, una hora... De hecho, casi tardas más en montarlo que en jugarlo, que es un poco... Sí, es uno de los efectos que tiene el montaje, es un pelín rollito. Y luego tengo que decir que habiéndolo jugado, lo jugué, claro, muy seguido y yendo a dos estrategias totalmente diferentes y tal, me parece uno de los, si no, no sé si decir el que más, porque bueno, quizás hablar un poco de más, pero de los deck building con más profundidad, más estrategia y que más control tienes sobre lo que tienes en tu mazo. O sea, muchos deck buildings, bueno, aquí eso de cojo la que más vale, o sea, si tengo 8, cojo la de 8. Bueno, por supuesto que no, o sea, no tal. Pero es que luego tienes la posibilidad de quitarte las cartas de tu mazo muy fácilmente, la posibilidad de evolucionar las cartas de tu mazo, la posibilidad de robar de un sitio o robar de otro, la posibilidad de mover el track de bondad, o como se diga, no sé, de crueldad y misericordia. Bondad, misericordia, sí, o crueldad era... Que eso genera unos efectos diferentes. Si estás hacia el lado de la tus cartas se comportan diferentes, si estás en el lado de la crueldad o estás en el lado de la misericordia. O sea, creo que la capacidad de evolución del mazo, del deck, y luego tienes también lo de las tecnologías de tu raza y tal, que las vas aumentando y tal. Yo creo, no sé si hablo, Gabriel tenía más, un poco más experiencia a lo mejor, o tiene más memoria de estas cosas, pero yo creo que no recuerdo un deck building donde tengas tanta capacidad de expandir tu mazo y tanto control, que no quiere decir que lo hagas bien, ¿eh? Pero me refiero, tanto control de decir, hoy voy a hacer esto, ¿sabes? Y ir a eso a cuchillo, porque no es que te salga o no te salga y lo compras o no lo compras, es que tú vas en todo momento a hacer lo que quieres hacer. En ese aspecto, el Lion Sen se parece bastante. ¿vale? En cuanto a construcción, porque es bueno, como pero no lo barajas. Tienes un, sí, pero tienes un. No, ahí lo que construyes es el orden de la baraja, que también mola. Claro, mucho. Pero luego tienes un mercado de 9 cartas. Sí, tienes el mercado, sí. Aquí no hay mercado en sí, porque las. Aquí puedes conseguir prácticamente cualquier carta, menos las básicas, pero. Depende mucho de lo que te ha ido tocando en las regiones, ¿vale? Entonces no hay mercado como tal, pero sí, es pero verdad que está bien balanceado. Claro, y las regiones, si vas a una región sabes que hay de estos tres tipos de cartas. Si vas a otra, sabes, o sea, no es que sea puramente determinista, pero bueno. Sí. No sé, o sea, el Avancen, sí, el Avancen lo que tiene, que es muy guapo también, es lo de que tú des el orden de descarte es el orden de robo, no barajas. Y eso es muy guay también, pero lo que es la construcción del mazo en sí. O sea, quizás lo que sí, o sea, lo que es tienes mucho control sobre el turno, sobre los efectos que vas a poder hacer, porque lo ordenas. Es un poco el mismo control que te da el Path of Light sobre tu mazo, sí. ¿Vale? Te lo puedes conseguir en el Avancen comprando, porque como no se baraja, sino que van en un orden determinado, tienes ese control sobre el mazo. Entonces, a control de mazo, el juego que se le puede parecer un poco es ese, el Avancen, ¿vale? Para mi gusto, que no digo que sea. No, sí, sí. Y a luego muy, control, muy sí. Guay, muy guay el juego. La única crítica que le hacía y que le hago todavía a este juego es lo de que el orden de turno no es variable y con lo cual, al ser un juego de mayorías en parte, porque tienes los bonus por mayorías, en el último turno. Sí, puedes dar el hachazo. Pero es verdad que después de jugar la segunda con Gabriel. Sí que es verdad que el ir primero, que yo en la segunda iba primero, y es verdad que en esa partida me dio el hachazo en el último turno y ganó por eso. Pero aún así, el ir primero sí que te da ventaja en determinadas cosas de llegar antes a los sitios, llegar antes a los bonus, llegar antes a las cosas, que por otro lado solo lo notas cuando tienes experiencia en el juego. O sea, es cuando tienes experiencia habiendo jugado el juego es donde ves eso, ¿no? Entonces, bueno. Lo veo más mitigado, pero o sea, es lo típico de no es que haya una facción que sea más fácil, sea mejor que otra, simplemente es que hay una facción que es más fácil de llevar, pues esto es lo mismo. Es más fácil ser el último, pero si eres el primero puedes aprovecharte mucho de ello también. Y eso, me ha molado muchísimo. Me parece un juegazo. Este sí, no creo que lo reimpriman, no lo sé. Si lo reimprimen o si hay una reimpresión, vamos, si alguna editorial en español, porque este sí que tiene texto, tiene muy bien de cartas y tal, este me parece un juego para editar en español y que sería chulísimo que estuviera, pero no tiene pinta de que esto ya es un juego de hace 3 años, esto ya es como la prehistoria. Tiene una cosa, en uno de los podcasts que comentaste, tiene ese estilo que tanto te gusta a ti, de estar, como decías tú, teniendo como en el circo con los platos, sí, encima de los platillos, los platos, sí, girando en los platillos, sí. Tiene sí, ese efecto, porque, perdona, Pritchard. Dale, sí, estás tú. Que tiene ese efecto porque tienes un montón de cosas que tener en cuenta. Tienes tu tablero de civilización, de poder construir habilidades. Tienes las cartas de cómo ir mejorando el mazo y controlándolo. Tienes también el aspecto de las conquistas en el mapa con las mayorías, que ahí te puedes llevar muchos puntos. Entonces tiene ese aspecto de necesito ir a todo, pero no llego a todo. Si no hago esto, pero... Entonces es dejar ciertas partes para centrarte en otras y a veces eso penaliza bastante. Sí, no, y además que eso se ha añadido a la duración, que yo recuerdo que lo explicaste y tal, y me pareció como que tenía muchas cosas, o sea, como que, pues eso, el árbol o la esta de tecnologías, las distintas facciones que puedes ir por un lado cogiendo de las regiones a ver qué te encuentras, o por otro lado haciendo tus especialistas, pues, y de pronto, vale, sí, son muchas cosas, hay mucha cosita que leer, sobre todo en la primera parte, para ver si decides si voy a esto, las mejoras, qué es lo que te van haciendo, qué es lo que tal, que no es para nada mi rollo, y entonces yo estuve como muy, tengo que reconocer que estuve bastante, bastante reticente al juego así a primeras, pero es que además empiezas a jugar y dices, son 12 turnos, se puntúa en el 4, en el 5 y en, o sea, en el 4, en el 8 y en el 12, y es como en plan, haces el primer, o sea, fue hacer el primero y decir, espera un momento, que voy a hacer otros dos más y vamos a puntuar, o sea, esto como, y, o sea, está súper, es de estos que, estos de estos juegos que te asfixia, o sea, que te dices tú, ostras, es lo que acaba de decir Gabriel, o sea, quiero ir absolutamente a todo, quiero hacer, y bueno, pues. Sí, de hecho, en la partida que jugué yo con Gabriel, elegí, como él iba el último, yo le dejaba la opción, una u otra, y elegí mal. Elegí, me equivoqué y ganó por eso. Él hizo lo que tenía que hacer y me dio el palo donde tenía que dármelo. Y ganó. Si yo le hubiera hecho otra cosa, le hubiera forzado a él a hacer otra historia y a lo mejor ahí tenía posibilidades. Pero bueno, entonces sí, vas, no puedes hacer todo. Entonces sí que pasa eso. Pero sí es verdad que con una sola partida, por mi parte, la primera impresión es... esto tiene demasiadas cosas, demasiadas habilidades, vas a tener que ir leyéndote las cartas a ver qué es lo que hace cada una, qué tal, pero luego según, o sea, con una primera partida, ya te digo que yo no estaba nada, bueno, no hace falta que lo jure, ¿no? Que no estaba nada motivado ese día. Sí. No, es que no es tu estilo en absoluto. No es mi estilo en absoluto, pero me apetece volver a jugar. Se notó, es que lo noté, de hecho, que lo que pasó es que tardaste en entrar más y ya estabas fuera de la partida, porque ya esto tal, pero yo lo hablamos y luego hablé con Gabriel, digo, a Pritchard se le vio que estaba fuera de la partida, porque sabía, pero que se le vi muy, mucho más metido que en otros juegos, o sea, mucho más, o sea, pasándotelo mucho mejor que en otros juegos. Sí, para no ser de sus categorías de juego, estaba, o sea, parecía que le había gustado, y diciendo lo que comentas, pues le damos cuando quieras, porque es un juego que a mí me gusta mucho. Es un muy buen juego y que sus dos defectos principales que yo vi originalmente, que era el del orden de turno y luego el tiempo de juego, el del tiempo de juego ha desaparecido, no sé qué pasó en aquella partida, ¿verdad? Bueno, me lo puedo imaginar. Y eso nada, ahora realmente es que me parece, de hecho, me parece que puede llegar a tener el efecto contrario, que montarlo sea un coñazo para luego jugarlo sí, en una hora. Sí, yo eso ahora mismo. Sí, es verdad que también lo que hablábamos, que a la hora de montarlo, pues bueno, pues tiene ahí una simbología, porque tiene unas piezas en 3D y demás que nosotros da, y que hay que pasar de ellas y ponerlas como te dé la gana y ya está, pero vamos, que sí. Muy guay, muy guay. Además es de estos juegos que me da, el otro día probé y me dan ganas de probar estrategias que aunque luego no ganes. Sí, simplemente te lo permito. Bueno, bien. Yo de hecho, como sabía que no iba a tal, pues, o sea, yo tenía objetivos en plan, bueno, pues voy a ver si consigo, pues eso, pues uno de máximo nivel de este, o conseguir los 12 puntos que te dan al final, si consigues hacer esto y ya está. Pues bueno, pues ir probando las mecánicas. Muy bueno este juego, ¿eh? O sea, en otra época me lo compraría, aunque lo tuviera Gabriel, ahora no, pero es muy bueno. Muy bueno. Y teniéndolo yo, lo jugamos cuando queráis, o sea, es que este juego es cuando queráis, se juega y ya está, o sea, no hay ningún problema. Muy guay. Bueno, un inciso, hay que decir que una vez más Pritchard me la ha vuelto a jugar y resulta que sí hemos hablado del Cliff Flower en el episodio 76, la otra línea interna que tengo con Gabriel me la acabo de pasar. Pero tengo que decir que en ese episodio, a lo mejor el que la cagó fue Pritchard porque está puesto como rewind. Y por eso no aparece en la lista de juegos, porque lo robó. Ah, o sea, que la culpa no es que tú no lo hayas puesto en la lista de juegos de los que hablamos, sino que... No, los rewinds nunca van a la lista. Bueno, sí van a ver. ¿Y fue rewind mío? No puede ser rewind mío, tío. No, yo creo que fue mío por haberlo jugado contigo, que este ya lo habíamos hablado, o sea, creo que ya lo hablamos en otro. La culpa de esto, ¿de quién es? ¿Del jefe? Ya está. La culpa no es de nadie, es que estaba en un episodio y ya. Las fuentes se encuentran. En fin... El que no lo iba a mirar. La mina, sí, no. Es muy sencillo. Por si, como... alguien todavía tenía la duda de quién es el más competitivo de los tres. Sí, no, sí. A ver, esto tiene fácil solución. Yo no me he mirado todos los episodios. Tenemos en la BSK puesto todos los posts de todos los episodios. Sí. La búsqueda en la BSK es muy sencilla. No va más. Bueno. Si está grabado, has dicho que no lo ibas a mirar y lo has mirado. Ya está, no pasa nada. No, pues que eso. No iba a mirarme todos los episodios, no que no iba a mirar si o no. Niños, por favor. El Path of Light Unshadow, un juegazo muy difícil de encontrar. No me gusta mucho hablar de juegos difíciles de encontrar. Bueno, la verdad es que lo hacemos mucho, pero es muy complicado de encontrar y se pide mucha pasta por él y tal. Pero bueno, joder, en Estados Unidos lo estoy viendo. Es que en Estados Unidos, en la BGG, en plan uno lo vende a $35. Es que yo creo que en Estados Unidos no ha funcionado. A $25 lo vende un tío. Hombre, era muy caro al principio. Se lo voy a pedir que me lo mande a España. ¿Cuánto cobrará este tío? $25. Bueno, dice que tiene una esquina abierta, pero es que estoy flipando. Es que yo creo que en Estados Unidos no ha triunfado nada, ¿sabes? Y entonces va a ser muy complicado. Bueno, sí, es verdad que era muy caro, que eso también le penalizó. Le penalizó bastante. Pues Path of Light and Shadow. ¿Tenéis algún rewind más? No. Nope. ¿Gabriel? No. Pues entonces voy muy, muy, muy, muy rápido, que no será tan rápido, con el Maze Knight Board Game. Maze Knight. Bueno, Es uno de mis... No sé qué nota le tengo puesto. ¿Dónde se ve eso? No sé. Bueno, da igual. Alguna nota le habré puesto. Uno de mis juegos... un 9,5 lo tengo puesto. Uno de mis juegos fetiche, uno de mis juegos favoritos, que en su día lo tenía la edición original, la vendí cuando iba a salir la española, y la Ultimate Edition, más que por la española, por el rollo Ultimate Edition, ¿no? Porque, de hecho, yo lo tenía todo maquetado profesional, o sea, me refiero a hecho la imprenta y tal. Luego salió la Castaña Edition, y no, con eso no me refiero a la española, me refiero a la original, la de WizKids, y luego la española es igual, solo que con erratas, para mejorar. Y salió una caja descomunal en la que no había ninguna mejora, simplemente metían todas las expansiones, ponían el manual ponía el manual uno detrás de otro y no tiene ninguna mejora ni tenía nada en especial del juego, aparte una caja descomunalmente grande, llena de aire, porque es que si dijeras que va hasta los topes, pues... Pero bueno, y entonces pues no me lo compré y dije, bueno, pues ya he perdido el Maze Knight y ya está. Y el caso es que lo tenía Gabriel por ahí y un día le hice un trapicheo muy chungo y... Joder, le hiciste un tocomocho. Joder, de la leche. Hiciste un tocomocho, tío. Este tío no bebe, pero este día estaba... No es un tocomocho. Se lo devuelvo cuando quiera, pero... Sí, bueno, sí, yo acepto esa devolución, pero mediante pago, me da igual. El caso es que cuando siga hablando de él ya veremos por qué se lo he dejado. Sí, sí. Porque, ¿qué pasa con este juego? Este juego me ha demostrado que me he hecho viejo. Es buenísimo, el juego es buenísimo, ¿vale? Pero lo he jugado ahora dos partidas en solitario. La primera partida, por supuesto, lo he jugado todo mal. Todo lo que se puede hacer mal, probablemente lo he hecho mal, ¿vale? Porque bueno, pues tiene un manual... que no es un manual, es una especie de páginas amarillas, o sea, es como una guía de, como una guía de documentación de cómo funciona la lavadora, o sea, es algo así, en plan a doble columna, o a cuatro columnas y tal, y es todo información tras información, punto uno, punto tal, sin un solo ejemplo, ni un ejemplo, o sea, está todo, pero no hay ni un ejemplo, y luego, sobre todo, ¿por qué me he hecho mayor? Porque es un juego con multitud de pequeños detalles, pequeñas excepciones. De esto es así si estás en una fortaleza, pero si estás en un castillo es así, si estás en una ciudad es así. Cuando es de noche no puedes hacer este tipo de ataques, pero sí puedes hacer estos otros. No puedes, o sea, millones de cosas. Entonces, a ver, el juego es muy bueno y yo he cogido una cosa que hay que hacer es automáticamente, no sé si en la edición Ultimate, seguro que no viene nada, en la edición me he ido a la BGG, me he bajado una hoja de ayuda que te viene las características de cada tipo de localización. Entonces viene como muy bien definido qué pasa cuando aparece, cómo se ataca y qué es lo que hay dentro y tal y cuáles son las recompensas, ¿no? Y eso viene en una 4, viene todo y con eso mejora mucho. Pero claro, estás hablando de que a lo mejor hay 12 tipos de localizaciones distintas y cada una se comporta diferente. Entonces eso es un tal. Y luego es un juego que tampoco te permite decir... Porque en otros juegos, por ejemplo, hablaba del Day Night Z, que no tiene ni comparación, ¿vale? Está en otro plano de juego totalmente, pero da igual. En el Day Night Z dices, bueno, pues tiro por el camino de medio y ya está, ¿no? Como es un juego temático, evento, tal, lo que sea, tal. Claro, este sí, puedes tirar por el camino de medio y saltarte las cosas y ya lo miraré y tal. De hecho, yo lo he hecho así. Pero al ser un juego tan... Este también es muy agonizante, que vas tan hasta el último punto de acción, el último punto de movimiento, el último punto de combate... Claro, si tiras por el camino en medio, a mí no me importa hacerme trampas al solitario, literalmente, pero llega un momento que, claro, es que cuando luego repasé las reglas y vi la primera partida que había jugado, digo, madre mía, es que no tiene nada, absolutamente nada que ver, ¿no? Y eso que yo ya había jugado, pero este juego tengo 10 o no sé, entre 15 partidas o 10 o 15 partidas, no lo sé. Entonces no me ha costado tanto. La primera ha sido un poco de remember, luego leerme otra vez el manual y ya la segunda la he jugado, creo que en general todo bastante, bastante bien, ¿no? Pero, claro... yo creo que no, o sea, mira que soy fan de Blood Battle y tal, pero creo que no merece la pena ya estos juegos, tío. O sea, no merece. El juego me flipa, ¿eh? No es que no merezca la pena, es que tienes que tener muy claro que te va a merecer la pena, ¿sabes? Es que, o sea, que va a ser un esfuerzo que. Es que este juego creo que ha sido superado y hoy en día ya no se hacen juegos así, o si se hacen, están superados. Por ejemplo, un juego como Gloomhaven. Te ofrece algo parecido, no es la misma mecánica, no es metal, pero sí te ofrece un turno súper táctico que te tienes que comer la cabeza, que te tienes que romper un poco el coco para sacarlo adelante, una gestión de mano muy interesante, un tal, con unas reglas muchísimo más precisas, muchísimo más concisas y con muchísimos menos excepciones y muchísimos menos detalles. Es un juego táctico, el otro, bueno, no, si es que se da un aire en el fondo. Creo que está más refinado, ¿sabes? Y esto es muy guay, me gusta mucho, pero creo que hoy en día se han hecho juegos que ofrecen lo mismo con mucho menos cosas alrededor, ¿sabes? Mucho menos excepciones y cosas extrañas, ¿no? Que te lo devuelva, Gabriel. No, es que él dice que cuando se lo he comentado me ha dicho que justo la pasada vez le pasó eso. Claro, a ver, si yo lo tenía en la estantería y es un juego que... Sin abrir. Que en su día probé con Palo, de hecho, y me gustó muchísimo. Me encantó y lo volví a jugar varias veces. Y todo estupendo. Y de esto que un día tuve la oportunidad de conseguirlo a un precio razonable y barato, cuando estaba así un poco... De hecho, lo conseguí por una Mathrain. Bueno, el caso no es ese. Pero llevaba ahí en la estantería desde, no te digo, 2 o 3 años, sin problemas. Y el tema es lo que comenta Pablo, que ante la pereza de sacarlo, prefería jugar otros juegos. Es un juego solitario que a mí me encantaría sacar, pero el perezote que me daba de volverme a leer el manual, de comprobar, de sacar, de colocar, tenía otros juegos. Y la certeza de que lo vas a hacer todo mal. O sea, claro. ¿Qué me pasaba? Pues que vas recibiendo que si Cloud Spire, vas pensando que me saco un Too Many Bones antes que eso, vas pensando que la campaña del Señor de los Anillos, el de la Tierra Media, pues me lo saco antes. Entonces van surgiendo juegos que van por delante y siempre van por delante, pero no porque sean novedades, sino porque me da menos pereza sacarlo a mesa. ¿Tú lo has porque jugado, es eso? Porque es excepción tras excepción tras excepción. Que si llegas aquí te pasa esto, que puedes explorar, pero no puedes hacerlo así porque entonces queda una loseta aquí. Entonces sí, es muy buen juego, pero al fin y al cabo a mí me da un perezón terrible. ¿Tú lo has jugado, Bridget? Perdona. No, no lo he jugado y precisamente por lo que comentáis y sumado sobre todo a que siempre escucho que es un juego que como se disfruta de verdad es en solitario. Y yo la verdad que... Bueno, no, yo lo he jugado a 2 y mola un huevo. A 2 mola mucho. Sí, sí, sí. Y a 3 molaría, a 4 si no fuera un entreturno es como una... Es que hay turnos que son un auténtico puzzle de decir, tengo estas cartas y tengo que vencer a este tío. Y entonces es en plan, si pruebo a hacer un poco como si fuera un juego de yo qué sé, de abstracto, ¿no? De si pruebo a hacer esto, no. Si pruebo a hacer esto, no. Si pruebo a hacerlo así, tal. Si cojo este mana y tal, porque como esa... Entonces al final... Ha sido mi semana, vaya. Y de hecho, sí, eso. Sí. Y de hecho te dice el juego que salvo que acuerdes lo contrario, puedes hacer rewind de todo tu turno, ¿sabes? Todo el turno. Entonces, y además es que es necesario, porque es que llegas tal y de repente te falta un punto de combate. Y ese punto de combate supone que pierdes el combate, ¿qué tal? Y que cagas el turno y el día y el juego y la semana, ¿sabes? Entonces, pues rewind, ¿no? Y tal. Entonces, pero a ver, yo digo que es un juegazo, es buenísimo, pero tiene un peaje que hay que estar dispuesto a pagar. Y creo que ya antes, cuando esto salió, no existía nada así. No existía un juego que te diera esa profundidad táctica, esa tal, esa gestión de mano, tal. Y creo que ahora ya sí hay juegos que lo ofrecen. A lo mejor no a ese nivel, pero que se acercan con muchísimo menos inversión de tiempo, de tiempo, no en el juego en sí, sino de preparación, de esa sensación de que no lo estás haciendo mal, de tal, ¿no? Entonces... Es que yo creo que ese peaje, tenemos otros juegos que también lo requieren y creo que los otros juegos prevalecen sobre este. Ya no sabría decirte el por qué realmente, pero... Yo creo que es el cúmulo de cosas. Bueno, yo te digo, Gabriel, y además lo vamos a hacer, que yo te saco el juego, lo jugamos y te va a flipar otra vez y me vas a mirar con ojitos de gatito para que te lo devuelva. No te voy a mirar con ojitos de gatito. Sí, seguramente me flipe y te diré lo mismo. Me parece estupendo, es un juego que es increíble, pero voy a llegar y en solitario yo me voy a poner en duda de si lo voy a realmente a sacar o no, porque es lo que te digo, que ante eso pues me saco otros juegos. Y luego también hay que decir que el deck building de este juego es muy, muy, muy limitado, ¿eh? Se dice que es un juego de deck building y tal. Realmente aquí, justo al contrario que Path of Light Ensado, tienes muy poco control. Tienes más control sobre tus habilidades, sobre tus los mercenarios que contratas y todo eso, que sí que al final eliges sobre varias opciones y tal. no sé, que sobre las cartas, que al final cuando te toca coger carta hay tres opciones y eliges una, ¿sabes? Es que no... Vas eligiendo, yo creo que en función de lo que te combe mejor. O sea, sí, pero que tampoco hay muchas opciones. Es que no. hay tres, entonces una no te comba, la otra, bueno, y de las otras dos, pues te quedas con una, ¿sabes? Y ya está. Entonces, bueno. Y luego el juego es muy agónico, porque son 6 días, que no da tiempo para mucho, ¿sabes? Son 6 vueltas al mazo al final. Pues nada, pues bueno. Si funciona a dos, sácamelo a mí, en vez de sacárselo a Gabriel, que ya lo juego. La explicación de esto, no sé yo si me vas a mandar a la mierda 30 veces. Bueno. La explicación de esto sí que tiene huevos. Y además es lo que te digo, no puedes decir, bueno, tiramos para adelante y vamos viendo. Me refiero porque tú puedes explicar el juego, pero luego cada particularidad de cada localización no te la voy a explicar, ¿no? Porque pues es que haría falta explicártela, porque el llegar hasta una localización es un drama, y como vayas hasta allí y luego te encuentres con que no es lo que tú piensas, has jodido el turno, ¿sabes? Entonces, es jodido, pero bueno. En fin, pero bueno, sí, un día yo encantado. Yo pasas la mañana y jodiza y ya está. No será la primera mañana que me jodes. Sí, por eso. Bueno, ojito, pues ya no me enrollo más. Maze Knight, muy guay. Muy guay, pero ese peaje complicado, ¿eh? Yo ya ahora no lo recomiendo abiertamente. Me he acordado de cuando lo compré. Y de los dos, en plan, esas fue unas navidades y cómo me di de leches contra este juego hasta que lo domine. Nunca me ha vuelto a pasar. Pero bueno, pues eso, Maze Knight. Vale, pues venga, vamos con juegos de los que hablas. Que teníais. Preacher tenía una reseña por ahí de algo, ¿no? Sí, ¿quieres pegarle primero al...? No voy a ver agua. Vas a ver agua. Va, este va a ser muy... Bueno, yo creo que va a ser muy rapidito. Voy a hablar del Wild Space, un juego de este año, del 2020, que bueno, pues aprovechando de lo que hemos hablado antes, edita originalmente Catch Up Games y ahora ha sacado Trangis Games, aquí en castellano. Un jueguecito para 1 a 5 jugadores, con una duración, dice la BGG, que entre 15 y 40 minutos. Hombre, 15 minutos yo creo que a 2 jugadores podría ser. Pero bueno, un juego ligerito con un peso de 2,15. Bueno, ¿de qué va esto? Es un juego puro y duro de hacer combos. O sea, el juego temáticamente pues es que tenemos una nave, las ilustraciones y demás, pues es una tripulación de pues, los animales estos antropomórficos. Un poco, no sé si el ilustrador que es... Ilustradora, Amélie Guinet, seguro que Gabriel lo diría mejor, pues creo que es, si no es la misma, por lo menos la editorial original es la misma que la del Cubit, y son un poquito también, recuerda un poco, no son tan cúbicos, pero sí un tipo de ilustración similar. Bueno, ¿de qué va esto? El juego está formado solamente por cartas, y en lugar de un tablero tenemos unas losetas que representan planetas. En principio vamos a tener dos planetas y tendremos 10 tokencitos que son, perdón, 5 tokencitos que son 5 naves con las que vamos a poder bajar a los planetas a hacer acciones. Fundamentalmente vamos a jugar 10 turnos. Porque lo que vamos a poder hacer es, con cada una de esas naves, primero aterrizar en el planeta y luego que elijamos y luego lo que llaman explorarlo. Son sencillamente dos acciones distintas. ¿De qué va esto? Fundamentalmente, o robas cartas del mazo o juegas cartas. En el momento de jugar cartas, tú lo que vas a tener son, tienes por un lado tripulantes, me parece que son 5 o 6 tipos de animales. Luego hay unas cartas de robot que serían tripulantes también, pero que son un poco más especiales, que dan puntos directos y demás. Y luego unas cartas que llaman de contrato o que son objetivos de final de partida. Luego las cartas lo que tienen fundamentalmente es pues la especie del animal, ¿no? Pues hay osos, hay monos, hay lagartos, pulpos, tal. Y hay especialidades, pues hay científico, hay especialista en alimentación, en hierbas, de seguridad, que te trae dibujado una pistolita y tal. Entonces, fundamentalmente de lo que se trata es el típico juego de en tu turno intentar jugar la mayor cantidad de cartas posibles, ¿vale? Porque si eliges una acción de las de jugar carta, por lo general va a ser jugar una sola carta y a veces de hecho vas a tener un requisito, es decir, si tú quieres jugar carta aquí, en este no es jugar carta aquí, es bajártela a tu tripulación, ¿vale? Supongamos que es que estás reclutando a la gente en ese planeta. Vas a poder coger y si bajas a este mono que es ingeniero, pues resulta que tiene un icono que lo que te permite es a su vez jugar un contrato o jugar un especialista en seguridad, y el de seguridad te permite jugar, pues bueno, pues fundamentalmente es hacer combos, pero vas a tener también en algunas ocasiones requisitos, ¿vale? Se empieza solo con dos planetas, las losetas están divididas en cuatro, o sea, la parte de abajo tiene cada planeta, digamos, tiene dos sectores, la zona en la que aterrizas, y luego si quieres en tu siguiente turno puedes subirla, ¿vale? Dentro de ese mismo sector. En el sector en el que ya estás tú ya no vas a poder volver a jugar en toda la partida. Entonces empiezas con solo dos planetas, pero hay tres que están tapados, que además hay varios, me parece que son tres de cada para que las partidas sean variables. Y según vas teniendo ya tripulaciones más grandes, se va abriendo acceso a los otros tres planetas que hay, ¿vale? Y que van teniendo acciones, pues a lo mejor un poquito más potentes, pero que a su vez tienen requisitos. Pues a lo mejor para aterrizar aquí necesitas por lo menos tener un ingeniero o tal. Tan sencillo como el típico juego de que si puedes jugar cinco cartas en tu turno, mejor que si puedes jugar cuatro. O irte acumulando, ir robando, ir haciendo muchas acciones de robar para luego jugar muchas, etcétera. Al final, ¿cómo vas a puntuar? Pues es fundamentalmente un set collection. Si tienes por cada set de seis animales distintos que tengas, vas a puntuar 15 puntos. Por cada grupo de animales repetidos, a partir del tercero te dan 5 puntos. Y luego esos contratos que dentro de tu tripulación, ¿vale? Pues a lo mejor tienes un requisito, pues si eres el que más tiene entre pulpos y ingenieros, o si eres el que, si otro jugador te supera, lo que te pasa es que tú eso no lo puntúas, no que se lo vaya a llevar él. O sea, cada uno va a puntuar según lo que él tenga. Entonces la interacción es bastante limitada, se reduce un poco simplemente a mirar qué es lo que tiene el otro y demás. Esos contratos y luego, bueno, pues los robots, luego hay algunas cartas, pues eso, pues como los robots o algunos que tienen como una medallita, que son como almirantes, pues que sí te dan puntos directos, pero bueno, aunque los vas a sumar al final de la partida. Y ya te digo, o sea, fundamentalmente vas a poder hacer, o sea, la partida va rápida porque son 10 acciones, o sea, tus 5 naves, llevarlas a un planeta en el que aterrizas y luego subes en un sector o en el otro, no puedes repetir y ya está. Yo este juego lo estaba jugando y dije, esto a Gabriel le va a flipar, porque es un combo puro, recuerda bastante a juegos así de eso, de mucho convear, pues como el Gizmos, que no sé si llegamos a comentarlo, pero lo jugamos hace poquito y no sé, bueno, se hace ameno de jugar. No sé si os llama la atención, si no... Lo que es flipante es el arte, ¿no? Es muy chulo. Sí, es muy bueno. A mí, quizá parece un poquito... Muy bonito. Me parece muy bonito. Quizá parece un pelín infantil de más. Yo lo he ido a mirar a ver si era como la edad y tal, y he dicho, no, esto no es... No, de momento no. Y luego por lo que cuentas y tal. No, o sea, a ver, el juego es... no lo metería como un filler. Igual por duración sí, bueno, no sé, a tres jugadores yo creo que tú... media hora, 40 minutos, 45 te lo lleva. Luego la iconografía es muy sencilla, es lo pillas enseguida, ¿no? Al principio dices, bueno, ¿esto qué era, ingeniero? ¿Y esto qué es? Ya, no la iconografía de las habilidades, porque los animales los identificas súper rápido porque es la ilustración de la carta, y luego sino más bien la iconografía de ¿y esto qué significa? Coger tres cartas y esto, vale, jugar pero dejando otra, o coger y jugar directamente. No es mucho, o sea, enseguida cuando juegas un par de turnos o tres ya está fluyendo, o sea que, no sé, me parece bastante, me resultó bastante, bastante ameno de jugar, vaya. No, suena chulo. Y, a ver si... Entiendo que las bonificaciones de final de partida te las vas preparando, entiendo. Claro, o sea, tú aparte, bueno, lo que no he comentado es que tú a la hora de robar cartas, pues tienes el típico mercado, ¿vale? De pues el mazo boca abajo, y tres disponibles. Y a la hora de robar casi siempre vas a robar cartas de tres en tres. Entonces, pues es lo típico de decir, bueno, pues puedes robar o boca abajo o de las que están disponibles. Si roban de las que están disponibles, se rellena automáticamente. Luego tienes una opción también que me parece que es descartar una carta de la mano para renovar las tres que hay visibles. Y luego lo único que no he contado a mayores es que tú empiezas con un comandante, que creo que hay seis, que es le da un pelín muy pequeño de asimetría, que es la primera carta que tienes bajada y que tiene un track de 5, me parece que son posiciones, que cada vez que tú te vas bajando un otro oficial, digamos, que son estos que tienen medallita, pues además vas a ir subiendo en ese track de tu comandante. Que son 5 pasos que son asimétricos, que pueden ser pues robar más cartas, hacer puntos, jugar alguna carta, o sea, es aumentar ese combo, pero bueno, a lo mejor el mío primero es de hacer 6 puntos y el tuyo de robar 3 cartas o tal. Bueno, le da una pequeña asimetría ahí que bueno, que no está de más. ¿Y interacción entre jugadores? Interacción entre jugadores, nada, lo que te comentaba, porque tú puedes, o sea, si estáis viendo la imagen, pues bueno, pero básicamente es eso, es una carta dividida en 4, que si tú vas a la arriba, abajo, izquierda, derecha, si, vas a empezar por abajo siempre, si entras abajo a la izquierda, luego vas a poder hacer la acción, si quieres, de arriba a la izquierda, en un turno posterior, ¿vale? Tú no puedes repetir sector de un planeta donde ya has ido, ¿vale? Pero puedes ir donde están los demás, no hay problema ninguno. La única interacción sería, pues eso, pues a lo mejor si estás viendo que, pues bueno, pues que yo estoy viendo que como se están bajando y son públicas, pues si yo veo que tú tienes, que estás a un animal de hacer ese set de 6, que son 15 puntazos, y eso está disponible, pues te lo puedo quitar. O si veo que tienes el contrato que lo que te da es por cada pulpo y cada ingeniero que tengas, por cada pareja te da 3 puntos, pues bueno, pues si eres el que más tiene, pues a lo mejor estamos empatados y digo, bueno, pues hago una pareja más yo, que a mí no me puntúa pero tampoco me penaliza y te la quito a ti, pero no es, ya te digo, no es precisamente su fuerte la interacción. Vaya. Muy bien. ¿Por qué te has reído, Pablo? No, que he dicho que vaya, que a mí me gusta la interacción. Ya te digo, me recordó un poquito al Gizmos en ese sentido, que es todo el rato eso, voy a combar. Y más pequeñito, ¿no? Que el Gizmos. Sí. Una... Bueno, al final parece que sí ocupa mesa, ¿eh? Bueno, porque tienes que tener tu tripulación ordenada, te la vas a ir poniendo pues por juegos de por lo típico, ¿no? Que haces cuando juegas a un set collection, ¿no? Pues te vas a poner todos los pulpos juntos así en escalerilla, todos los tal, porque luego a la hora de puntuar, de calcular la puntuación, pues sea más rápido y también facilitar que los demás vean qué es lo que tienes y a por qué sea por lo que estás haciendo y demás, pero bueno. Entiendo que entre más jugadores más AP, ¿no? Es que tampoco vas a tener realmente, yo no creo que puedas tener una AP muy brutal. O sea, sí, bueno, más entre turno, como es lógico, pero no, o sea, de hecho, a ver, no es un juego que Pablo pueda jugar con su crío porque todavía es muy pequeño, pero vamos, que no sé, yo creo, aquí estoy viendo que la edad es de 10 y me parece de sobra, o sea, esto es un chaval que juegue un poco, sabes que lo va a pillar rápido. Bueno, lo que sí es el arte es acojonante. O sea, el arte es... Sí, es muy bonito. Además está mirando la artista, que es Amélie Guinet, o como lo digo. ¿Cómo Gabriel? Se dice esto, Gabriel? Creo que es Guiné. Guiné. Pues que no tiene un unlock y no tiene, sí, más. Es verdad, más suyo el... Es bastante acojonante, la verdad. Espero que le tenga éxito porque muy, muy chulo, el arte. ¿Me recuerda, sabes cuál? Al de Beast of Balance, el de poner animales... Sí, son así un poco cuadraditos y tal, sí. Bueno, el Beast of Balance es más abstracto, ¿no? Pero sí, con el trazo muy recto, muy... Sí, muy, muy, muy chulo el arte. Muy bien, pues este ha sido Wild Space. Perfecto. Y venga, vamos con el plato fuerte. Yo creo que por hoy con esto ya vamos a cerrar. Que es el... nada más y nada menos que Thunder Alley. que llevamos jugando, bueno, hemos jugado, bueno, yo he jugado como 5 o 6 veces y vosotros una menos, por, bueno, tú Preacher 2 menos, pero... Bueno, pero yo ya había jugado un par de veces antes que vosotros, así que vamos empatados. Pues eso, empatados. Pues hemos... Vale, después ahora competimos también, sí. A ver quién lleva más partidas. Sí, bueno, la historia es Thunder Alley, es un juego de GMT Games, de Jeff Horger y Carla Hotler. Y los artistas, bueno, Robert McGowan, que es el de GMT, y Kurt Miller. Bueno, primero por empezar con el arte, la verdad es que no es nada, los tableros son chulos, no es nada feo para ser juego GMT y tal. Es, no hay nada que desentone, las cartas quizá podían ser un poco más chulas, ¿no? Pero no hay nada que desentone, que tal, la verdad es que tal. Luego la típica edición de GMT, tableros montados estos de 6 hojas, caja súper robusta, tal, te vienen 2 tableros con 2 circuitos por cada, en cada tablero, o sea, 4 circuitos te vienen en el base. Y eso. ¿De qué va esto? De NASCAR. Son carreras de NASCAR. Para el que, bueno, no sé, yo tampoco iba a poner, digo, para el que no lo sepa, la NASCAR, no tengo ni idea de NASCAR, ¿vale? Es esto que se ponen a dar vueltas en un óvalo generalmente, o muchas veces es en un óvalo, pero ni siquiera es, no es Indy, no son coches tipo Fórmula 1 o tipo con aerodinámica especial, sino que son coches de diría de calle, bueno, no lo sé que si llaman stock cars, ¿no? Lo... Que son como de calle. Sí, o sea, son preparados, pero... Sí, tienen una... Pero son como berlinas, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso. Y nada, y es ponerse a dar vueltas y tal. Y estos parece ser, no tal, bueno, lo he visto en la Indy, este rollo con Fernando Alonso y tal este año, ¿no? Pero bueno, que en estos circuitos de óvalos lo que prima mucho es, claro, las diferencias de velocidad, los coches van a fondo todo el rato, además, no sé cómo es en NASCAR, en la Indy sí que es así, que como que tienen dos tipos de motor y ya está, hay dos marcas de motor, o sea, que no hay diferencias entre los equipos y tal, y es todo simplemente preparación del coche y luego lo que prima es la habilidad del piloto de colocarse, unirse, ponerse a los rebufos, o juntarse con un grupo, con otro, y saber moverse un poco en el pelotón de coches, ¿no? Y luego lo otro que tiene son los accidentes descomunales, estos que hay, que de repente cambian la carrera, las condiciones y todo, ¿no? ¿Cómo funciona esto? A ti te dan un equipo, dependiendo del número de jugadores, te dan un número de coches. Nosotros estamos jugando ahora mismo con 3 coches, porque luego hablaré de tema bots y tal, pero nos estamos jugando con 3 coches cada uno. Y tú en tu turno te van a dar 4 cartas y esas cartas representan, vas a tener que jugar de esas 4, vas a tener que jugar 3 para definir como una para cada coche, cada uno de tus coches, cuando le toque mover, ¿no? Entonces, básicamente el orden va jugando a las agujas del reloj y a ti cuando te toca eliges uno de tus coches que no haya movido ese turno y juegas una carta para mover. ¿Qué pasa? Que tú cuando mueves, no solo mueves tu coche, sino que el tipo de movimiento que hace tu coche determina también cómo se mueven los coches que están a tu alrededor. Es decir, en general hay, creo que son 4 tipos de movimiento, sí, 4. Hay uno que es el movimiento solo, y entonces te dice 5 casillas solo. Pues tú te coges tu coche y te vas moviendo 5 casillas solo, ¿vale? También puede ser que estés medio encerrado y tengas que desplazar a los coches que tienes alrededor, entonces para eso pues te cuestan puntos adicionales de movimiento y ya está, ¿vale? Luego tienes el movimiento de draft, que le llama, que es en la fila en la que estás tú, es como toda la fila, o sea, avanza. Te dice 6 draft, pues toda tu fila empieza a avanzar casillas, 6 casillas, pum. Luego está el movimiento de pursuit, que es que solo avanzan los que están en tu fila, pero por delante de ti. Entonces, es como que vas siguiendo y lo que haces es romper el grupo y dejas atrás a los que iban en tu fila, ¿no? Y por último está el movimiento de lead, que es lo contrario, que tú te llevas a los que tienes detrás, pero no empujas a nadie que tengas delante, ¿no? Todo esto tiene sus particularidades de cómo son los cambios de carril, de por dónde puedes continuar, de si te puedes acoplar o no a tal, si te desplazas primero lateralmente y luego tiras, cómo se dividen cuando llegas a una curva, brutal. Bueno, la cantidad. Bueno, realmente es súper sencillo, pero tiene como mucho movimiento súper oportunista. Bueno, de hecho, el juego es puro oportunismo de eso. Y eso es el juego. La historia es que tú, cuando juegas una carta de estas, esas cartas vienen con generalmente vienen con un color que determina un token que te vas a coger de daño para el coche. Pues daño en los neumáticos, daño de gasolina. Bueno, daño, ¿no? Pues eso, ¿no? Y hay unos daños que son permanentes, por ejemplo, las cartas que son muy buenas de caja de cambios, pues te estropean la caja de cambios porque estás moviendo 8 y entonces has hecho un cambio súper de tal y no sé qué. y luego hay unos que son permanentes y otros que son temporales, que si haces un pit stop, que es una parada y retroceder una serie de casillas y tal, te quitas los temporales. ¿Qué pasa? Que cuando vas acumulando tokens, los dos primeros no pasa nada, pero a partir del tercero ya te va penalizando el movimiento que tienes y luego ya hasta el sexto directamente el coche revienta, ¿no? Y yo creo que eso es todo. Luego hay unos, después cuando todo el mundo ha movido, hay un evento. Y el evento es, pues, el que tenga más tokens azules, se coge otro más. El que tenga no sé qué, pues tal. O de repente bandera amarilla y todo el grupo se reagrupa, había sido en cabeza, no sé qué tal, y de repente bandera amarilla se reagrupa todo y vuelve, no a empezar, pero vamos, tú estás en cabeza, pero de repente tienes a todos en la cola esperando para adelantarte, ¿no? Es súper loco el juego. Y bueno, en cuanto a explicación, yo creo que es eso. Sí, básicamente, vamos... Sin ser un gran aficionado, pero sí cuando pillo me gusta verlo, refleja, y cualquiera que lo haya visto en las imágenes, o sea, llama mucho la atención cuando ves imágenes de una carrera de NASCAR en el que es absolutamente lo contrario a una carrera de Fórmula 1. O sea, aquí es un constante pelotón, ¿vale? Y constante, me refiero a que, o sea, coches empujando al delante literalmente, o sea, ya no es que sea el rebufo, es que se van tocando los parachoques y demás. Entonces, sí que es verdad que eso, que fundamentalmente se mueve, bueno, fundamentalmente no, pero lo ideal es moverse en el pelotón y lo refleja muy bien. Sí, bueno, después hay alguno que rompe el pelotón y no vamos a mirar. Pero caos y oportunismo sería un buen resumen. Sí, sí, sería un buen resumen, ¿no? ¿Qué tiene el juego? Que es lo que es brutal, un poco eso mismo que acaba de hacer Gabriel, ¿no? Cada turno, si tú te mueves solo no llegas, porque tú lo que tienes que intentar es colocarte en un grupo y que tú te muevas en tu turno, pero que cuando el resto del grupo se mueva también te muevan a ti. Y encima, además, esos movimientos que te hacen los otros ni siquiera te cuestan fichas de nada ni tal. O sea, eso es genial, ¿no? Que te lleven, ¿no? Lo igual es que te lleven. Entonces, cada turno, cada carta que juegas, cada decisión que tomas, es un cachondeo porque es en plan, pero este tío, pero qué pirata, pero qué no sé qué, ha roto lo que le decía Gabriel, ha roto el pelotón, me has dejado aquí. A mí lo que más gracia me hace es cuando decís, pero vamos a colaborar. Pero si tú tal, yo creo que no colaboráis en un colaborativo y queréis colaborar en esto. Esto es hay que llevar el pelotón hacia adelante. Vamos a ver. Y luego ya que en los últimos metros que se decida, pero hay que colaborar, si no. Bueno, pues esto tiene el juego. Es que es brutal. Sí que es un caos descomunal, ¿vale? Yo he quedado en partidas primero y he quedado en partidas último, muy último. Y sinceramente no tengo... En el taller, de hecho. Sí, prácticamente. Y sinceramente no tengo muy claro que una la jugara mucho mejor que la otra, ¿vale? O sea, realmente es que te sale mal, te dan tal, te dejan tirado. Hay movimientos súper bestias. O sea, no súper bestias porque el otro ha ganado en especial, pero que el rejón que te hacen de dejarte fuera tirado y de repente, claro, no te enganchas porque tú vas solo, porque te has quedado atrás y los de delante son cinco. Entonces ellos mueven cinco veces y tú mueves una, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando te toca activar el turno siguiente, quieres activar el primero a ese coche porque si consigues engancharle, ya a lo mejor se engancha y ya continúa. Pero si se mueve alguien de los de delante, ya se van y ya no les pillas, ¿no? Entonces, pasa eso. No sé, a mí me parece divertidísimo. Lo primero que llama la atención, y yo creo que os pasó a vosotros en la primera partida, es que tú dices, bueno, es un juego de carreras y cada uno llevamos un equipo de tres coches. Dices tú, joder, esto igual se alarga y tal, solo tengo una... Pero claro, a lo mejor todavía no has jugado y ya llevas media vuelta y son dos. Porque sí, se ha ido moviendo el pelotón. Tú estás ahí en medio y te han ido llevando y tal. Luego se pueden dar casos, se dan partidas a lo mejor que se ralentizan un poco más o tal. Pero, o sea, lo ideal, un coche que ya has movido, es que te quedes rodeado de otros coches. Sí. Y al final, pues, o sea, no sé, se dan situaciones muy, muy, muy graciosas. La típica situación de aquí en esta partida ya no tengo nada que hacer, voy el último, voy aquí totalmente descolgado y de pronto no sabes cómo, te has enganchado otra vez, vas el primero. Pues ya no te digo, si te sale una bandera amarilla, se tienen que juntar todos. Es que el otro día fue épico, sí. Sí, eso digo, que el otro día fue épico, una bandera amarilla, iba yo con tres coches, en plan primero, segundo y cuarto o algo así. Mm. Bandera amarilla, resalida y quedé con dos, quedé en los últimos y el tercero sí que pasó más o menos cuarto, quinto, pero pasé con uno, cuarto, quinto y los otros dos, en plan último y penúltimo. Y digo, joder, macho, la bandera amarilla en la última curva, ¿eh? Es tremendo. También hay que decir que dentro de todo este caos sí que hay estrategias que se van marcando. Sí. Es decir, hay patrones que se van repitiendo. Una de las cosas importantes es que te puedan tocar cartas que no tengan desgaste de tu vehículo o que tengan desgaste temporal. Eso de la elección de las cuatro, pues ya tienes que jugar con eso. ¿Qué coche tienes más tocado? ¿Cuál a lo mejor te interesa que siga limpio para no tener que hacer el pit stop? Y después hay un trabajo de pensar a turnos futuros teniendo en cuenta todo el mundo que queda por jugar, que eso es un poco lo difícil. ¿Qué coche voy a mover primero sabiendo que todavía quedan como cuatro otros jugadores en la mesa por jugar y si me puedo reenganchar y si no me reengancho y a mí me dejan tirado, puedo recuperarlo? Entonces ahí ya entran las estrategias muy guapas que ya no es tan caótico, que tienes un poco más de control porque lo puedes ir intuyendo o viendo. Entonces, a ver, el asunto es que hay momentos en los que haces la mega jugada y te sientes el rey del mambo. Entonces siempre, incluso aunque vayas mal en la carrera, primero que siempre puede cambiar todo. Y de hecho el otro día lo vivimos con tu hermano que iba fatal, fatal, fatal. Y de repente le cambió a lo bestia en el último momento, ¿no? Pero aparte, incluso aunque no, siempre tienes tu momento de gloria de decir, joder, qué bien hecho, me he movido tal y me he vuelto a colocar o tal. O por ejemplo, lo del pit stop, ¿no? Pues el otro día yo hice un pit stop que fue perfecto porque era, joder, es que si paro ahora, vale, voy cinco casillas hacia atrás. O sea, bueno, el asunto es como que te metes al interior y retrocedes cinco casillas. Y digo, y encima, como soy yo el primero en salir porque mi coche es el líder, salgo corriendo y me reengancho a este grupo que va justo cinco casillas por detrás. Porque el problema del pit stop ya no es que retrocedas cinco casillas, es que te quedes descolgado del grupo, ¿no? Entonces iba yo en un grupo y justo iba a otro grupo por detrás. Y digo, bueno, es que si hago pit stop con este es casi gratis. Pierdo cinco casillas, pero estoy otra vez en marcha toda leche, ¿no? Entonces, bueno, ese tiene ese tipo de cosas. Yo lo único es eso. Pero tiene... Perdona, sí. No, que lo único que digo es eso, que no tengo muy claro el control, porque al final de repente te cortan, ¿no? Bueno, también hay que decir que nosotros, una cosa que he hecho yo, que quizá por eso tiene menos control, a mí me resulta muy divertido, pero una cosa que he hecho yo es que en la BGG hay unos bots que había subido un usuario y lo que estamos jugando son con dos equipos que los manejan bots y además son bots de los que me gustan, del que simplemente tú en tu turno lo que haces es revelar una carta y esa carta determina cómo se comporta el bot y es una situación súper sencilla y ya está. Entonces cada vez que le toca al bot, pues tal, y se mueven así y es súper rápido de solucionar, ¿no? Que también es otro elemento de caos, porque claro, si lleváramos cada uno de nosotros cuatro coches en lugar de tres y fuéramos solo tres equipos, pues tendríamos muchas más posibilidades de maniobrar. Aquí hay como dos equipos que se mueven por libre, pues es jodido, ¿no? Yo creo que molan mucho, porque son sencillos. Vamos. Y además este juego, claramente, cuantos más coches haya en la pista, mejor. No se da el caso pues de otros juegos de carrera, pues como puede ser un Toastmaster o tal, que dices tú, bueno, se empieza a disfrutar 5, 6, 7 jugadores porque cada uno lleva un caballo o dos o tal. No, este, aparte de que a menos jugadores vas a llevar más coches, a la hora de meter, o sea, cuanto más petada esté la pista, mejor. Luego, no, o sea, sí tiene, estamos caos, estamos diciendo tal, pero sí no tienes la sensación de que el juego esté jugando por ti o de que estés a verlas venir o tal. Si tienes esa toma de decisiones, esa estrategia que comentaba Gabriel, que muchas veces no te va a salir porque tú dices, bueno, pues tengo una de esto, pues eso sí, pues tengo un Pursuit, tengo un Draft, tengo un tal. Pues perfecto, porque este que va el último lo voy a dejar para el último, va a hacer una escapada él solo, luego con este voy a empujar y da igual porque todo eso varía de que muevas un coche a mover el siguiente. Y luego, que no sé si lo has llegado a comentar, que aparte del movimiento hay cartas que lo que tienen son habilidades especiales. No lo he dicho, es verdad. Vale, sí, que sí hay algunas que es en plan, vale, pues luego, después de mover, si además resulta que te has quedado solo, vete hasta el siguiente, adelanta tú solo hasta el siguiente grupo, hasta enlazar con el siguiente grupo. O cógete y vete hacia el exterior haciendo un movimiento extra de tal o cual. a que es... O simplemente hay uno que mola mucho, que es el de, ¿cómo es? Working in the Pack o With the Pack, que es avanza casillas en este grupo. O sea, es que es en plan, vas el quinto de un grupo y tú simplemente avanzas cuatro casillas, pum, y ya vas el segundo. Y es muy guapo eso. Sí, luego los ¿cómo funcionan los desplazamientos? ¿Cómo si estás dentro de una línea? O sea, si te quieres meter entre el tercero y el cuarto, lo que haces es como empujarle, ¿no? Y se va a quedar detrás tuyo. Todo eso refleja... ¿Cómo te gusta eso, ¿eh? Es que todo eso refleja perfectamente lo que pasa en una carrera de NASCAR, que es que están todo el rato tocándose. O sea, están... Pues eso, sí, es que se sacan... el espacio. Se sacan unos a otros de... O sea, sí. O sea, lo fuerzan, que es una pasada. Sí, hay algunos que dejan ahí los grupos rotos también. Sí. ¡Qué tío, qué show! Yo este juego he tardado mucho, la gente lo recomendaba mucho y tal, y yo he tardado mucho en comprarlo porque yo soy muy fan de la Fórmula 1, y este juego tiene una versión de Indy que se llama Grand Prix, que sería lo equivalente a la Fórmula 1, la Indy, no es exactamente lo mismo, pero bueno, en esencia el tipo de carrera es la misma, ¿no? Y yo decía, joder, me llama mucho más la atención porque me gusta mucho más, me gusta tal, y todo el mundo decía, no, es que no tiene sentido, o sea, no es que no funcione bien, pero no pega, ¿no? Porque claro, el tipo de carrera no pega, entonces el sistema no pega con esto y tal. Y yo estaba ahí, pues digo, bueno, pues si es el malo no me voy a pillar el juego malo, pero a mí me gusta la Fórmula 1. Y de hecho yo, mi juego favorito de carreras de siempre, bueno, de siempre, desde que lo conozco, es el Race Fórmula 90, que he comprado, vendido y vuelto a vender, porque en teoría ahora sale dentro de, bueno, no sé, lleva mucho retraso, sale un Kickstarter de una nueva edición y tal, y entonces lo volví a vender hace no demasiado. Y ese es mi juego favorito de siempre. Bueno, pues este juego creo que le está adelantando como mi juego favorito de carreras por una sencilla razón. Gustándome mucho más la Fórmula 1, alucinándome ese juego, tiene el efecto Maze Knight. Este juego con nada me ofrece tanta diversión o más que el otro. El otro es mucho más completo, te metes muchísimo, no sé qué, pero al final son partidas súper largas, un montón de reglas, un montón de veces de la sensación de no lo estoy haciendo bien, de tal. Y este juego tiene lo contrario. Partidas de... Aquí pone 90 minutos. Bueno, el otro día fue 1:10, ¿no, Gabriel? No, 1:20 sí. Con explicación o algo así. Lo que jugamos. Y diversión, troll, quizá, o sea, bueno, eso. Entonces, y tiene también lo de la buambulancia y el trash talking que tanto te gusta. Sí, sí, eso me encanta, sí. Y eso, entonces este juego lo pillé un pack, además pillé un pack con la expansión y tal, con lo cual tenemos 9 circuitos y tanto nos ha gustado que hemos empezado un campeonato que, bueno, que es un juego que lo veo, a diferencia del Race Fórmula 90, que lo jugué una vez en 3 años, este lo hemos jugado como, yo lo he jugado 5 veces en un mes, o en mes y poco. Entonces, lo veo con mucha más facilidad para salir y tanto es así que eso, que nos hemos animado a hacer un campeonato, que he hecho hasta una mini web para llevar el campeonato y, de hecho, también, ya que lo tal, he hecho una web para gestionar los bots, de manera que no hace falta ni imprimirse las cartas y tal. Es una pequeña web, está en la página de recursos, pero vamos, aparte es en thunder.devictoria.com, o sea, thunder.devictoria.com. Nunca había pensado que para los subdominios es muy mala idea el nombre del podcast. Pero bueno, ahí hay una pequeña aplicación, bueno, una aplicación, una chorradita para poder gestionar los bots que le das y te saca la carta del bot, ¿no? Y de manera que no tienes ni que andar imprimiendo cartas ni andar barajando ni nada. Y bueno, que eso, que tanto nos ha motivado el juego, que nos hemos puesto con eso y estamos haciendo una temporada. Todavía no se sabe de cuántas carreras va a ser porque depende de cómo vaya yo en el campeonato. Cuando vayas primero se acaba. Pandemia del coronavirus, se cierra la temporada. Con suerte, como vas como el culo, jugaremos una temporada. Voy último. O sea, iba primera llevamos 3 partidas, 2 del campeonato. Lo cual es cuando lleguemos al final del campeonato y nos gane un bot. Nos están destrozando los bots ahora mismo. Que eso es muy guay. Es que los bots están muy bien porque son muy competitivos también. O sea, hacen cosas con sentido. Molestan, ayudan, tal. Está muy, muy guay. Sí, bueno, y aparte que por lo que no sé si lo has comentado también, que están diseñados de forma que son como un poco temáticos, ¿no? Sí. O sea, cada equipo se comporta diferente. Hay bots para 6 equipos. Entonces, y de hecho Gabriel lo pudo vivir porque el otro día el equipo azul, el que llevas tú normalmente, lo era un bot. Y tiraba que alucinas. Empezaba a hacer leads. Vamos, de... No había diferencia entre tu gestión y la del bot, ¿vale? Sí, iba solo. Qué tío, macho. Si le pega todo, ¿no? Si nos metemos con él, ¿eh? Sí, no colaboraba mucho el bot azul, ¿no? Ahí, ahí. Y otra parte que no hemos hecho mucho hincapié es la parte de los eventos, que eso ya sí que te puede... Es lo que le da mucho caos al juego, o lo que le puede llegar a dar mucho caos. De repente que tengas un coche más o menos bien y le meta un token permanente, bueno, o la bandera amarilla... En el campeonato no iba más o menos bien y de repente pinché, me metí dos tokens malos y me retrasó 10 casillas o algo así. Que sé qué hice, man, un no, bueno, desastre. Sí, que fue ahí cuando salió la ambulancia, ¿no? Joder, como para no. Como para no. Tremendo, tremendo. Pero bueno, es muy divertido, ¿eh? Independientemente de todo, es muy divertido. Y como siempre tienes un poco la esperanza de que vaya a ocurrir otra cosa y que te puedas reenganchar y tal. Y luego es verdad que también no penaliza tanto quedar atrás. Y bueno, no lo hemos dicho, pero el que gana es la suma de todos tus coches, los puntos que tienen, pues es la suma, ¿no? Y luego realmente los puntos son progresivos. O sea, el que queda décimo tiene un punto más que el que queda décimo primero, ¿sabes? No, menos el primer puesto sí que tiene como 4 o 5 puntos más, pero luego de ahí para atrás va de uno en uno, ¿no? Entonces, quedar tercero o quedar quinto no es tanta diferencia a la hora de sumar puntos, ¿vale? Entonces, eso también hace que aunque vayas atrás, pues intentes sumar el máximo posible porque realmente no es tanto. Que un coche esté muy atrás no es tan grave, ¿no? Cuando son los tres los que están muy atrás, pues ya es más jodido. Muy guay. Y luego los circuitos son... parecen muy parecidos. Hemos jugado 3 circuitos muy parecidos. Con Gabriel jugué el otro día también otra. Pero tienen matices, ¿eh? Tienen matices de que si son más vueltas, que si son más estrechos, que si tienen más, son más carriles, menos. Y se nota, ¿eh? El otro día la partida que jugamos era uno que tenía las curvas de 2 carriles y como muy estrechas y tal. Y, sí, la salida también era estrecho. Entonces te obliga a ir muy encerrado, te limita un poco el movimiento. Tienes que esperar a que haya movimientos de otros jugadores. Los grupos eran muy compactos y tal, sí. Muy guay. Bueno, muy, muy, muy recomendado este juego, ¿eh? A mí, y viéndolo con bots, o sea, que se puede jugar con bots y tal, o sea, que a 3 personas funciona perfectamente, o 4 o tal, incluso en solitario lo he jugado yo y metes 3 bots o 4, no sé cuántos metes, 4 bots, y mola, ¿eh? Mola jugarlo, o sea, es divertido. Muy guay. Thunder Alley, de GMT, y no es excesivamente caro para ser de GMT, yo creo que por unos 55, por ahí, se puede encontrar. Yo creo que este... Se ha convertido en mi mejor juego de carreras, ¿eh? En mi preferido. Sí, es verdad que yo he escuchado siempre opiniones muy polarizadas, ¿eh? O que te gusta mucho, o he escuchado opiniones. A ver, yo creo que el caos te puede desquiciar, ¿eh? De odiarlo y tal, entonces, pues bueno, no. Ya, pero el grupo de juego que tenemos, que se pica bastante, se presta a estas situaciones caóticas y en plan, pero no me dejes, pero pues lo que decía Pricha al principio, colabora, pero no sé qué, pero no sé cuánto. No, si a ti te da igual ya lo sabemos, pero al resto no. Sí, anda que no se nota. Me tenía frito, la última era pues, un movimiento que hacía, un movimiento que me cortaba. Pero vamos a ver, a ti te tenía frito y tú la pagabas conmigo, así que tampoco te dejes. Eso fue el combo mortal, cómo disfruté esa partida. Madre mía. Sí, en fin. Bueno, pues nada, esto es Thunder Alley, no vamos a darle más caña. Pues venga, no, hoy no hay para más, ya otro día seguimos con más. Bueno, no sé si, perdón, con lo mismo alguien te está deseando hablar de... No. Cualquiera te enrollas, macho. Luego. Queríamos hablar del Máquina Arcana también y tal, pero es una locura ahora pensar de eso. Y el próximo día tiene preferencia Gabriel en todo lo que quiera. En el tema no. En el tema vamos a hacer un tema serio. Oye, el tema de hoy era serio, lo has planteado tú y no ha salido mal, ¿eh? O sea... Ha quedado bien. Bueno, pues eso. Venga, Fast Forward, juegos que estáis ahí deseando jugar. Venga, pues precisamente lo que hemos comentado, a ver si el próximo día que nos veamos no me dejo tu copia de un match en casa y lo probamos, porque la verdad es que la expansión esta, que saca TCG Factory, mordida, pues eso, pues tiene muy buena, muy muy buena pinta. Yo, Pablo, pensé que iba a decir un March of the Ants o algo así. Yo pensaba que también iba a decir el March of the Ants. Hay intentos de compra, pero no hay manera, ¿eh? por los bajos fondos. Al buitreo, al buitreo. Yo he dicho que, pero vamos a ver, ahora ya vivo en directo, ¿no? Porque no se lo vendes con opción de recompra por 5 euros más. Te lo vendes a, yo que sé, a 50 y por 55 se lo recompras si te gusta. Ah, o sea, que se lo vendo y encima que haga negocio él. O sea, yo palmo pasta al vendérselo, hombre, pero luego, además, si lo quiero recuperar, palmo más todavía. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto no, qué hombre, es? Pero él te lo explica. ¿Qué clase de chanchulleo no, os estáis lo preparando juegas. Aquí no, entre yo, los yo dos? Yo aquí no tengo nada que ver, ¿eh? Esto lo habéis preparado antes. Y habéis dicho, le voy a decir esto. Él se lo compra. Lo tal, él está asumiendo el riesgo. Esto es como fichar no, para, a... El riesgo lo asumí yo cuando me metí en el Kickstarter. Te y ahí, claro que lo has asumido. Ahí lo tienes en una estantería muerto de risa. Él te lo compra. Pierde, ahí te salva un poco de pasta. Se lo prepara, lo juega contigo y todavía tienes la opción de comprarlo por un poquito más. Ya hombre, que, lo claro, tendrás que comprar por un poquito menos, que ya no es de segunda, ya es de tercera mano. Joder. Vale, gente. Se me faltaba. Pues para eso no se lo vende. Bueno, le digo, oye, toma 5 pavos y llévatelo. Se lo empollas y luego nos lo bueno, preparas. Pues eso. Si él nada, lo que puedo hacer es releérmelo por tercera o cuarta o quinta vez y ya está. Yo me lo leo por ti, no hay problema, hombre. Bueno, si el caso es que después de leerlo lo juguemos. Venga, ¿qué tenéis en Fast Forward? Dejarme ya en paz, hombre, que luego... Venga, yo voy a ir con un Fast Forward, primeras impresiones del Unbroken, ¿vale? Uh-huh. Voy a hablar muy rápido por encima de él y sobre todo que llevo ya 4 o 5 partidas, y tengo la sensación de estar haciendo siempre lo mismo. O sea, ¿Qué es no... pagarle al tío porque te lo envío? No, ya lo he recibido, ya está desprecintado, ya... No, pero las partidas se me hacen idénticas. O sea, la impresión es de estar haciendo siempre lo mismo. O sea, continuamente. No salgo del bucle de... bueno, el juego te tienes que ir preparando los diferentes monstruos porque va del nivel 1 a 4 y te tienes que ir preparando cosas para poder ir pegando más fuerte, para tener, digamos... más esfuerzo, que es un track como de vida, pero también de que se va agotando según vas haciendo acciones. Y realmente, durante la partida me dedico a gastar uno para explorar 4 cartas y elegir lo mejor que me venga para subir en determinadas pistas que me dan otros elementos para poder craftear armas para seguir haciendo lo mismo. Otra vez explorar con 4 cartas para conseguir más esfuerzo, etcétera. O sea, no salgo de ese bucle. O sea, sí, muy bien, pero me da la sensación de que el juego es siempre lo mismo. Sí, de hecho yo creo que cuando me preguntaste te lo comenté, ¿no? Que no sabía que me había gustado, pero que no sabía qué recorrido tenía porque me parecía como muy, muy igual. De todas formas, estos juegos así solitarios es que me viene a la cabeza... ¿Cuál me venía a la cabeza? Ahora se me ha ido. Me ha venido y se ha ido. El One Dead Dungeon, ¿sabes? Que tienes, al final, es evento, evento, evento. Bueno, el Dungeon es encuentro, encuentro, encuentro. Y resuélvelo y tal como sea y ya está. No sé, que no... A mí me acaban aburriendo. O sea, los juegos sí, me mola, los juegos y pues qué divertido. Lo juego 4 o 5 veces y digo, bueno... Por eso digo que es primera impresión, porque voy a intentar darle alguna partida más, a ver si... Al final la variedad... Hombre, hay variedad, pero claro, la variedad es variedad porque... Pero que la variedad es en los encuentros que te salen, los monstruos a los que te enfrentan, que en cada nivel hay 6 posibles, entonces, vamos, bueno, siempre van sí, a ser sí, pero diferentes. La diferencia es de cómo llegas tú a ese encuentro. Y cómo sí, te no, has que, preparado, o sea... Y que la diferencia del monstruo es una pijada. Bueno, sí, lo que te hace, pero a efectos de mecánica estás haciendo lo mismo y tal. No, o sea, que no digo que sea igual enfrentarse al goblin que al hombre lobo, pero que... vale, ¿sabes? No, porque uno te puede quitar carne y el otro, en vez de quitarte carne, te quita metal. Y entonces, a lo mejor, uno te ha roto tu ataque que le ibas a hacer y el otro no. La diferencia es esa. Claro, pero eso, pero que la carne y el metal no deja de ser un track que es un poco aséptico. Uno se saca una cosa, bueno, vale, o sea, uno se saca para, vale, para una cosa y el otro para la otra, pero no tiene, bueno, sí, son muy parecidos al final. Que igual podéis hacer una reseña un día, ¿no? Para que la gente sepa de lo que sí, estáis hablando. Sí. No, sí más sí, o menos. Esto es primera impresión del Unbroken y ya. Con más partidas en el próximo programa le haré una. Luego, cuando hagamos el rewind, no digáis que no aparece en la lista, ¿vale? Claro, a ver, así claro. Pasa lo que pasa. Luego dirá que es un reboot. No, ahora que no viene. Por cierto, el Maze Knight no lo tienes tampoco puesto, ¿eh? Iba a decirlo. Ya, pero una cosa que ha pasado, ahora sí está Keyflower, porque no sé qué leches había pasado. Era el problema del programador de la web, ¿eh? No, claro, por eso había, quieres que. Faltaban una pila de juegos, no sé por qué. No sé, se había jodido la lista, yo qué sé. Bueno, pues eso. Vale, ¿y alguno más que quieras jugar, Gabriel? Bueno, creo que. ¿Cómo se llama? Está a punto de llevarme. Sí, la nueva expansión del It's a Wonderful World. Y. Uh-huh. O nueva campaña, más cartas, etcétera. Ese tengo bastantes ganas. A ver, debería llevarme la semana que viene, me parece, o algo así. Y tengo muchas ganas de ver el contenido que han ido añadiendo. Muy bien. Bueno, pues yo, aunque ninguno de los dos lo hayáis dicho y me ha dolido, quiero seguir con la temporada de Thunderalley. Estoy hombre, muy motivado. Pero eso no es un fast forward. O sea, no quiero seguir. De hecho, eso es un fast forward, no lo que has hecho tú, que es una mini reseña. No, es un Quiero seguir jugando a este. Luego tengo el Magic Maze, que lo he pillado con la expansión y tal, y lo he probado ya, y me apetece jugarlo metiéndole todos los módulos y tal, y me está gustando. Y que el Máquina Arcana, que lo estoy jugando y me apetece darle un poquito más de caña, y bueno, ya está bien. No. Y eso. Bueno, y tengo el micro macro, ese que es de buscar cosas y tal. Pero ah, ¿lo has pillado? Con... Sí, lo he pillado. Una pasta, ¿eh? Son 30 euros de juego. Pero bueno. Lo he pillado para jugarlo con el niño y tal, a ver qué tal. La demo estaba muy bien. Sí, la demo estaba curiosa. Y eso. Y nada más. Vale, pues Follows y Unfollows. ¿Tenéis preparados o no tenéis? Sí, claro. Aquí lo tenemos todo preparadísimo. ¿Quién te crees que estás? Esto es punto de victoria, todo preparado al 100%. Todo preparado. Pues empezad porque yo no... El jefe no lo tiene preparado. Pues si quieres empiezo yo, Pritcher. Dale. Bueno, voy a dar mi follow, el bueno, y se lo voy a dar a la boîte de jeu, que son los qué? Que han... La boîte de jeu. Dile en español. La boite de Jeus. Vale. Eso ha quedado mejor. Boitejeux, esos son nada de juegos online, ¿no? No sabría decirte, son los de It's a Wonderful World. Ah, vale. Vale. ¿Y por qué mi follow? Porque justamente van a entregar ahora los Kickstarter y había una de las opciones en el Kickstarter que era enviarlo a la tienda. Y vale. En Francia, enviarlo a tienda en Francia, de hecho, y recogido en tienda en Francia. Y con la pandemia ellos sí que están confinados y no pueden ir y muchos comercios están cerrados y no son de primera necesidad. Bueno, lo que han hecho es mantener el envío a las tiendas porque es lo que han dicho a los mecenas es que representa muchísima pasta para las tiendas y que no están dispuestos a hacer el envío que podrían haberlo hecho, ¿vale? Directamente a los mecenas a su casa, pero que lo van a seguir manteniendo a tiendas para que ese gasto que tenían ellos previstos no se les quite en ahora mismo. ¿Vale? Con lo de la pandemia y todo eso, y me ha parecido bastante chulo. Para el mecenas es una basura. Eso iba a decirte que lo que para ti es un follow, y, o sea, uno bueno, y para mí probablemente también, porque eso está ya así un poco sensible con estas cosas, para mucha gente puede ser un motivo de... Hombre, de yo creo que ahora mismo no es tiempo bueno, de... O sea, no, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero bueno... A mí me ha parecido un detalle de que lo siga manteniendo el envío a tienda y que básicamente ellos hacen, cada tienda hace de hub, ¿no? Y de distribución y eso le tendrán un precio acordado con ellos y para no joderles más el negocio ahora mismo que lo mantengan. La solución fácil hubiera sido enviárselo a los mecenas y los mecenas creo que tienen que ser comprensivos ahora mismo con la situación. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, pues tu follow ahí. Venga, Pritcher. Venga, pues yo solo tengo un unfollow. Esta iba a decir esta semana, como se graba todas las semanas. Bueno, vosotros ya sabéis por dónde va el tema, por una anécdota. Y bueno, el unfollow va para los jetas en general. Me ha pasado esta semana que en un vídeo de un canal que no voy a comentar para que la gente no vaya allí a mirarlo y a preguntarles y demás, pero bueno, en un vídeo de hace años, ¿vale? De un juego que en el que yo comenté, ¿vale? sobre que a mí ese juego, pues después de verlo, lo había comprado, etcétera, etcétera, me salta un mensaje de una persona que me dice, oye, ¿todavía lo tienes? Y pensando que a lo mejor pues está interesado por comprarlo o por preguntarme alguna duda o qué tal. Bueno, diré que era un vídeo del Patchwork, ¿vale? Y digo, bueno, lo tengo, pero no voy a venderlo, pero bueno, no me cuesta nada contestarle y tal. Sí, sí, todavía lo tengo. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me coges y me escaneas todas las fichas? Porque es que lo tenía, pero se me han roto. Digo, ¿pero qué me está contando este tío? Vamos, básicamente un tío que quiere que le escanee las fichas de un juego para pirateárselo, para cogérselo e imprimírselo y hacerse tal. Alucinante, pero no solo contento con eso, le digo que mira, pues le contesto sencillamente, mírame, es imposible. Insiste, ¿no? Si no les haces unas fotos o tal, y ya me pongo a mirar los mensajes en el vídeo. A todo aquel que a lo largo de estos 4 o 5 años que debe tener el vídeo había hecho algún comentario que daba a entender de una forma o de otra que el juego lo tenía, le estaba preguntando. O sea, me parece alucinante. Bueno, pero eso es como Tinder. Tú tiras por aspersión, alguien caerá, ¿sabes? Me pareció, o sea, de un nivel de jetismo, tío. Bueno, a mí me insistió y ya lo siguiente fue coger y decirle, mira, lo que me estás pidiendo es ilegal. Ya está. Ya no me volvió a intentar, pero bueno. No sé, me parece acojonante. Digo, bueno, no sé quién fue quien me dijo. Dice, bueno, pues nada, pues a ver si alguno te pide que le escanees el Tricerion. Bueno, yo tengo que decir, de eso no sé si lo comenté en un Unfollow, yo creo que sí. Uno que vendía en Wallapop las expansiones del Crónicas del Crimen, ¿vale? Pero escaneadas las cartas, o sea, los códigos, como son códigos QR, al final tú lo te dice tijeras, ¿no? Y es una carta que pone tijeras, pero es un código QR que lo escaneas con el móvil como diciendo, esto es una prueba que he encontrado, pero no tiene nada, ¿no? Y dice, no, yo lo que, cuando le pregunto, porque lo vendía barato, no se sabía muy bien, cuando le pregunto me dice, no, es que lo que te voy a mandar es un PDF con las cartas escaneadas, ¿sabes? Entonces lo vendía súper, no sé, pues en verdad, si vale la expansión 15 euros, pues la vendía a 7 o algo así. Y era un PDF con los códigos QR. Y dices que no te hacen falta las cartas para nada, que tú escaneas el código QR y ya está. Y yo, en plan, pero tío, o sea, ¿cómo puede ser tan...? Bueno, lo denuncié, pero no sé si lo... O sea, que sí, bueno, vale, retiran el anuncio y ya está. Pero eso lo cojonudo sería que cogiera el editor y contactara con el tío. Oye, mira, sí, tal cual. Va, tampoco pueden hacer nada. En fin, muy bien. Mucho jeta y, vamos, lo de intentar piratear un juego me parece acojonante ya. Bueno, pues yo voy a dar un unfollow, pero que se ha transformado en follow, pero en los minutos de descuento, ¿vale? A vosotros creo que lo habéis visto, os lo mandé. Resulta que ha editado Last Level, después de bastante tiempo, las expansiones 5 y 6 y 7 y 8, que vienen en dos paquetes separados, de Hostix Negotiator, como se diga. Y resulta que en la edición que hicieron, tanto del juego base como de las expansiones del 1 al 4, decidieron cambiar, por algún motivo, la trasera de algunas cartas, ¿vale? Y de hecho probablemente la trasera que hicieron ellos era más chula, estaba mejor. Entonces la cambiaron y es una trasera diferente. Bueno, pues no se sabe qué cruzada de cables tienen. Bueno, sí, que lo ha hecho un estudio diferente y no se han dado cuenta y no sé qué, pero me parecía acojonante. Las expansiones 5 y 6 y 7 y 8, en vez de llevar las traseras nuevas que había utilizado Last Level en los primeros, en las primeras expansiones, lleva las traseras originales de la edición inglesa, con lo cual son incompatibles. O sea, ha editado las expansión 5, 6, 7 y 8 incompatible con lo que había editado hasta ahora. Brutal. O sea, entonces, ¿por qué eso no un follow? Primero, porque me parece alucinante el nivel de, lo siento, pero de poco profesionalidad o poco profesionalismo, como se quiere decir, de esto. O sea, me parece alucinante que pueda llegarte a pasar esto. Por un lado, eso. Luego, por donde encima, claro, de repente cuando se vieron con la movida, lo que ofrecieron, que no me parece, pues a mí no me parece ni tan mal, que era en plan devolver de la pasta, ¿vale? Ah, vale. Sí, ofrecieron devolver la pasta a todo el mundo. Dijeron que no lo iban a arreglar, o sea, que no, que efectivamente que era un error, que, hombre, que si quieres que le pongas fundas o palas, que es jugable, bueno, ya, pero que no, y que si no, pero en el mismo mensaje decían que si no, pues que lo entienden, que es un error, que no es justificable, que si no, que te devuelven la pasta. Lo decían así. Pero que no estaba planteándose en ningún caso a reimprimir reemplazos ni nada de tal. Y... ¿por qué se ha transformado en follow? Porque en las últimas horas hoy han publicado... Han regulado. han reculado y han dicho que van a imprimir un pack de 30 cartas y que las van a mandar a las tiendas, que te siguen ofreciendo devolverte el dinero, pero que sí, que te piden paciencia porque lo van a imprimir y que en menos de un mes están las tiendas y tal, y no sé qué. Como lo imprimen en España, pues supongo que es viable. Ya será en 2 meses en vez de menos de un mes, pero bueno. Entonces han reculado y tal. Entonces, bueno, pues al final, si tiene arreglo y eso, pues genial. Pero joder, macho. Joder. Es que me imagino que... No, es que era tirar la tirada. Claro, es que me imagino que la inmensa mayoría de la gente lo estaría devolviendo. O sea, si... No solo devolviendo, sino es que no ibas a vender ni uno más. Entonces, si habías imprimido 1000 copias, eran 1000 copias que te comías. Entonces, no sé hasta qué... Y 1000 copias que te comes más la imagen que dejas de impresa. O sea, yo, bueno, supongo que... Claro, yo es que bueno, estas crisis... Yo me solidarizo por otro lado, ¿eh? Porque cuando esto ocurre... Yo me imagino esa oficina, esos emails, esas llamadas de teléfono, qué ha pasado aquí, qué tal, qué no sé qué. Y claro, hasta que se decide qué hacer y ver la implicación que tiene y el presupuesto y tal. Es la a ver, el error es grave y son unas traseras que encima, pues eso, pues que cambiaron ellos en su día y qué tal. Pero que bueno, que nadie está libre de meter la pata, pero evidentemente... La solución, ojo, a lo mejor estás tan pillado y estás tal que llega un día en que vemos a alguien que dice, mira, no podemos cambiar esto y no tal. Pero eso, a mí me flipaba bastante cuando eso, no es algo, que es lo que decían, es que no es algo tan grave, se soluciona usando fundas opacas o si efectivamente devolvemos la pasta, pues si no es tan grave, pues entonces pues a partir de ahora los juegos de cartas que vengan sin trasera y ya está, así total. Pues eso, bueno, un poco tal, pero bueno, al final parece que reculan, a ver cómo pues va la cosa. Muy bien, pues venga, más. Gabriel se ha ido ya. No, yo estoy aquí, pero vale, que tú no tenías, ¿no? O sea, que eso... pues vamos a dar un unfollow. Mi unfollow inicial iba a ser a la feria de Essen Digital, ¿vale? Pero visto la introducción, pues como que ya... Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. No, ibais a hablar durante horas, yo os he cortado. Bueno, durante horas. Y mi siguiente unfollow pues va a ser a Level 99 Games, ¿vale? Pues estamos dando caña, ¿eh? Últimamente. Sí. No, es que yo creo que están haciendo las cosas pésimas, o sea... No sigo ahora, ¿qué ha pasado? Pues nada, esto es con respecto al Millennium Blade, ¿vale? Va a tener ya un año de retraso. Creo que vamos para largo todavía. Pero el caso del unfollow es más bien porque al principio de la campaña de Kickstarter propusieron una caja de almacenaje que iba a ser solo una caja para almacenar todo el contenido de Millennium Blades. Durante la campaña, al final entre las actualizaciones, no sé qué, pues la caja se ha convertido en 2 cajas. Y una cosa que tenía que ser de plástico y que iba a almacenar todo, pues de repente una se convierte en plástico y la otra en cartón. Y de repente lo que se había botado por los bakers se transforma en otra cosa completamente diferente. Y al final, bueno, en fin. Para que me confirmes, porque yo esto lo viví con el Imperial. Todo con un... como si... No es todo como súper... con una normalidad aplastante. Sí. Como que no sé... En plan, no es... Oye, tenemos chicos, hay un problema y tenemos que cambiar esto. No. Es como, bueno... Es como que... No. Es que con el Imperial pasaba lo mismo. Retrasando porque tal y era... Pero... Lo que pasó es, en plan... Bueno, chicos, es que nos hemos dado cuenta que las 5.000 copias van unas en cartón y otras en plástico. Hemos hecho una tirada... hemos pedido al fabricante que haga una tirada así excepcional para la gente que lo quiera en plástico y no en cartón. De repente, siguiente actualización. Bueno, después de la demanda de tanta gente, pues como solo habíamos tirado 500 copias de plástico, pues entonces vamos a abrir las 5.000 que hemos producido y las vamos a meter dentro, pero esto se vuelve a retrasar. O sea, como que encima se creen que la gente que ha pagado por un espacio de almacenaje entre mucha gente para tenerlo todo en el mismo sitio y lo quiere de plástico, que como iba de cartón, que se pensaban que les iba a dar igual, ¿no? Es que tú estás pagando por un producto y quieres que sea fiel a lo que has decidido que era en su momento. Mira que yo era hiper fan, de la editorial, pero, Pues yo estoy desencantado. No, no, yo era, pero bueno, los juegos me gustan mucho, pero sí, la editorial. Sí, pero además eso, ¿no? Que lo llevan con una naturalidad pasmosa, ¿no? Sí, no, a mí con el Empyrean... que tenéis mucho retraso, sí, pero mira qué cartita más guapa estamos haciendo, ¿vale? Sí, pero... O sea, yo con el Empyrean recibíamos las actualizaciones y yo te juro que iba a mirar, y fui a mirar un par de veces, pero ¿esto cuándo había que entregarlo? Porque las actualizaciones no era en plan de, bueno, sí, estamos haciendo pruebas de imprenta, porque tal, hemos mandado, porque queremos que esto quede muy bien. Y no sé qué, yo decía, joder, juraría que esto lleva 9 meses de retraso y estamos aquí, que si la abuela fuma, que si tal, y si ni un disculpas, ni un... Y todo lo que en cada actualización era mejor que no mandar actualizaciones, porque la actualización retrasaba un mes. Entonces, Dios, no actualices, porque... A ver, si ya no es cuestión del retraso, porque es lo que comentamos con respecto a la patereta que tuvo Chechu en el planeta de juegos, en plan, se me retrasan los juegos. Bueno, sí, es Kickstarter, eso ya... Sí, pero a mí me molestaba la naturalidad. Y es que es tú, eso. Y que de repente es que se cambian las cosas y ya, pues... Es que es en hombre, plan, no, pues lo vamos a cambiar y lo que habéis votado nos la suda porque vamos a hacer lo que queremos, ya, tío. Sí. Pues entonces no lo pongas, ni pongas un voto, ni pidas, ni preguntes, claro, haz lo que quieras y ya cuando bueno, llegue, pues ya veremos. Bueno, yo creo que a estos les está pasando que han crecido más de lo que pueden, ¿eh? O sea, que esto era un tío en su garaje, literalmente era un tío en su garaje y tal, y de repente ahora ya es una empresa tal y no son capaces de gestionarlo. Ya se ha visto varias veces. Pero bueno, pues a ver. Esto estaba para diciembre del 2019. Están tirando copias mal, así que nos iremos para marzo del 2021. Venga, pues para Level 99. Voy yo con mi unfollow. Que es resulta que el otro día el editor del Troyes, el editor y autor, yo creo, del Troyes, puso un mensaje en la BGG un poco sobre que había leído una crítica sobre el Troyes de dados, diciendo que la crítica decía algo así como, bueno, este juego es no sé, malísimo y hace peor todo lo que su hermano mayor y no sé qué. Bueno, una crítica, o bueno, no sé si este juego es una mierda o algo así, que de un youtuber o tal, no sé. Era más trash, era más este juego una mierda. Y además sí, lo comparaba con la mierda de un perro y, en fin. Bueno, lo que sea, ¿no? Y entonces decía, este editor decía que él preguntaba de si él estaba, que si estaba mal que él eso le fastidiara el día, ¿no? Le sentara muy mal y tal, y no sé qué. Y luego, pues a raíz de eso, ya se generó un debate ya más, bueno, se generaría un debate donde fuera, ¿no? Pero más entre medios españoles, tal, pues un poco gente en Twitter y tal, y un poco diciendo que bueno, pues que hay que tener más la piel más dura y que tampoco es para tanto y que se acostumbre, porque si siempre que haces una cosa hay que exponerse y tal, y que no es para tanto. Luego ya empezaron a decir que parece ser que el hombre pues que sí que tiene un poco de depresión y que entonces que claro, que lo que necesita es ayuda y que no sé qué y tal. Y yo, claro, decía, o sea, a mí me sorprendió la falta de empatía que tenemos a veces con en general, ¿no? Pero bueno, en esto de los juegos y en todo, o sea... Yo cuando este tío dice, es normal que esto me afecte más, yo digo, bueno, yo no sé cuál es tu circunstancia, pero ya no creo que el tío tenga que tener una depresión para sentirse afectado o tenga que ser un tarao para sentirse afectado. Es que a lo mejor, yo ponía el ejemplo, digo, ponte que este es el juego que han hecho una tirada de 10.000 copias y que como se les dé mal se la van a comer y a lo mejor te estás cargando la viabilidad de la empresa y el sustento de 4 o 5 familias, ¿sabes? O... que no sabemos tampoco las circunstancias de o sea, yo entiendo que tú has trabajado en un producto, lo has lanzado, pues pensarás que es mejor o que es peor, pero tienes unas previsiones de tal y efectivamente unas críticas muy malas, puedes llegar a pensar que el juego no se va a vender, que tal, como ha pasado con el Seafall o tal, que ahora lo regalan con los cereales, y como te cojas dos, tú te pilles los dedos en dos de esas, a lo mejor supone que cierra tu empresa y cierra el medio de vida y tal. Que vale, que aún así, o sea, yo no es mi, como decía antes con lo de los juegos, no es mi problema, no quiero decirlo, pero no voy a dejar de hacerlo ni voy a ser más sensible porque, o voy a ser más delicado porque eso pueda pasar, porque no. Pero sí que si alguien me dice, oye, es normal que esto me afecte, por supuesto que puede ser normal perfectamente y no creo que tenga que tener una depresión, no creo que tenga, o sea, no creo que tenga, la gente tenga que tener la piel más dura o menos. no sé, creo que falta un poco de empatía. Es decir, si alguien te dice, oye, a mí esto, por lo que sea, me molesta o me duele o tal, pues cada uno tiene sus circunstancias, cada uno las cosas le afectan tal, puedes tener luego circunstancias personales que no tengan nada que ver. Pero me sorprendió un poco la falta de empatía y un poco que el discurso generalizado era de no, no, es que esto pues hay que aguantarse, ¿sabes? Te digan lo que te digan. Bueno, si aguantarse se tiene que aguantar, pero también es normal que ese día a lo mejor te encuentres un poco peor porque te han dicho eso, ¿no? No lo veo... Hombre, el tema sobre todo es que la crítica fue no constructiva, por decirlo de alguna forma. Tú puedes criticar un juego, puede no gustarte, pero volvemos a lo mismo. O sea, puedes decir que es una puta mierda, sí, por supuesto, porque es tu opinión y eres libre. Pero si ahora quieres emitir una crítica, pues que sea constructiva. No, bueno, no necesariamente. No, pero no pasa nada. O sea, yo ahí, o sea, no tiene por qué. Pues ya está. Y efectivamente, en un mundo ideal, o en un mundo tal, o en una situación de fortaleza, pues dices, vaya idiota, y no te afecta. Pero en otra situación en la que puedas tener, pues hablaban de que a lo mejor estaba con principio de depresión, o que puedas tener lo que digo, que la empresa está hasta el cuello y este juego pueda ser lo que te salve o te sentencie, o que sea que tienes, que es el proyecto que has hecho con tu hijo de 5 años y tienes una ilusión tremenda. Cada uno tiene sus circunstancias. Y o sea, yo lo que digo, lo que me parece sorprendente es que la gente se escandalice porque alguien dice que le afecta una mala crítica. O sea, pues por supuesto que te puede afectar una mala crítica en un mal momento o en un tal, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese un follow a la falta de empatía que tenemos a veces, y que todo el mundo es muy duro hasta que le afecta a él. Claro, que cuando te afecta a ti, entonces sí que pides empatía, ¿no? Pero bueno. Y eso. Y tú, Pritchard, no tenías más, ¿no? No, vamos, estaba callado escuchándoos porque, aparte de que creo que es un tema recurrente, yo soy un firme defensor de que muchos de los problemas en general del mundo y de la vida, si no bien se solucionarían, se mitigarían mucho con más empatía. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y no, yo no... Yo aquí... En general no soy tan Gandhi, pero aquí voy muy de Gandhi, voy muy Happy Flower, pero es verdad. Bueno, pero es que es una cosa es que seas consciente de ello y otra cosa es que luego seas capaz de aplicarlo y llevarlo a cabo exacto, en tu vida, exacto, en tu día a día. Exacto, claro, aquí como es como más reflexivo y como más tal, pues lo pienso, lo tal y lo analizo y digo, ojo, es que tiene que ser así. Luego efectivamente te cruzas con uno por la calle y dices, te mataba, te arrancaba la cabeza, ¿no? Porque me has salpicado del charco, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, en fin. Pues muy bien. Pues nada, aquí lo dejamos. Hoy nos hemos vuelto a tiempos mejores, ¿eh? Sí, nos hemos ido un poco otra vez, ¿no? Sí. Pues es que te enrollas que flipas, tío. Ya, hoy sí. Pero bueno. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y ya, y es en digital, esto es lo que ha dado de sí. Uf, es en digital, uf, enorme, enorme. Guapísimo. No está mal, no está mal. Hasta luego. Adiós. Hasta la próxima. Bueno, pues esto ha sido todo para el programa de hoy. Espero que os haya resultado ameno, un poquito largo. Hemos vuelto a superar las 2 horas, cosa que había tratado yo de controlar, pero bueno, hemos hablado de bastantes cosillas. Y nada, esperamos volver lo antes posible. Yo la verdad es que estoy jugando bastante, se me está dando bien y tengo cosas de las que hablar. Así que el tema es convencernos y cuadrar para grabar. Espero volver a vernos lo antes posible y a ver si de aquí a final de año podemos sacar por lo menos un par de programas tranquilamente. Venga, hasta la próxima. We'll be right back. just try and do act my